amigos, arrancamos un nuevo programa de Pasar la Onda, jueves 21.08. Estamos arrancando con el capítulo 282. Estamos nuevamente al aire. Qué lindo, qué placer estar nuevamente conduciendo este programa. Mi nombre es Cristian Gabriel de Otto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programa que hacemos llamar Pasar la Onda, igual que la radio, ¿no? No es tan difícil. En realidad todo esto arrancó siendo un programa y después pasamos a la idea de una radio online con música a las 24 horas que la podés escuchar desde lo que es nuestra web. La podés escuchar también desde lo que es nuestra aplicación, que la descargás así gratuitamente desde lo que es el Play Store de Google. Y nos puedes escuchar en cualquier lado donde por chodronga tenga señal, sobre todo, ¿no? Donde tenga señal y sobre todo de internet, ¿no? Porque si no se complica. Y si tenés wifi, mejor. Porque anda mejor el wifi. Se lo escucha Leo en este momento, lo estamos escuchando. Ese es Leo, Leandro Bonini con todos nosotros. Hola, buenas noches, buenas noches. A todos ustedes también, ¿no? Buenas noches a todo el equipo. Un jueves más. Luego de lo que dieron en llamar, recién vi el miércoles negro. El negro tiene en el corazón. Y nada, buenas noches a todos, contentos, porque sí, pues son todos putos. Qué todos, violencia de todos. Género, boy. Claro, de género, boy. Bueno, hola. Hola, Leo, sí, te noto un poquito down. Lo divertido cuando Leo está así como medio down es que después cuando termina el programa termina con una sonrisa. Así que vamos a transformar esa semi mala energía, ponele que denoto ya desde ahora, en una buena energía, porque estamos pasando la onda. Sí, es que ahora entiendo todo, medio down. Bien, no, sí, Nachito, sí, no, sí, después, sí. Justo después de todo lo de ayer, viste, es como que hay cosas que hay que obviar. No, ese es otro ni uno menos. Esa es otra marcha que viene más adelante en unos años. Claro, también. La de Urtubey, viste, que hizo lo de voto electrónico. Sí, claro. Sí, un tipo genial, ¿no? Bueno, salgamos de todo esto, porque podríamos hacer algún día, ¿no? Un programita. Además que el programa podría ser catarsis, ¿no? Directamente al aire. No estaría nada mal, ¿eh? Sí, igual también, o sea, en parte lo hacemos, sobre todo yo, ¿no? ¿Estás guiñando el ojo, Leo, constantemente? Todo, constantemente. Ah, no, cierro el ojo para no impresionarlos con mi ojo de Terminator porque lo tengo explotadísimo. Tremendo, igual creo que es más divertido ver el ojo de Terminator que así, te digo, a mí por lo menos. ¡Ahí está! ¡Tatán, tan, queda feo, tatán! Queda feo. ¡Tatán, tan, tatán! Después del fuego es este. ¿Qué? Después del fuego, cuando sale del fuego, claro, claro, quemado, claro, Terminator. Claro. Después de la lava, de todo eso. Bueno, la otra voz que están escuchando es la del señor, Juan Ignacio Miranda, casi te digo Leandro, mirá. Casi, ese era mi hermano. ¿Y muy buenas noches, gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ese es el otro Miranda, ¿no? Ese es el otro. El otro Miranda, sí, señor. Que no es el de la guitarra. Claro. Que no es el de la guitarra. Claro, ¿no? La verdad es que antes te enojabas mucho por eso. Después dejé de hacérselo el chiste de molestarlo porque dejó de enojarse, entonces ya no tenía gracia, ¿viste? Pero sí, todavía se enoja. Fíjate, esa cara mucho todavía, no le gustó. Todavía no me gusta eso. Bueno, también está con nosotros la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, buenas noches, Pato. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Pato? Muerta pero feliz. Bueno, yo te veo bastante vivita todavía, así vamos. Que vivas las queremos y vamos a seguir así. Tenemos en las redes sociales a El Pulpo Nano, que hoy se reincorpora, que no está del todo, digamos, 100% según ella. Pero bueno, se hizo la escapada y vino para acá. Gracias, Nanu, por venir así todo como estás. ¿Cómo andás, Nanu? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Estoy un poquito agitada, subí recién las escaleras y... Por favor, despacio, Nanu, no queremos una recaída. No, falta estado físico ahí, ¿eh? Es verdad, lo que me espera. Sí, ¿cómo están ustedes? Bien. Nada, eso. Menos mal que hablé justito. Claro, sí. La onda era taparlo, ¿viste? Cuando ya le dejaste, la primera la tiró, ¿viste? Y la segunda ya viene con el... Una por semana me tira, la semana pasada. Claro, viene con el garrote tipo de Walking Dead, ¿viste? Con una de esas te viene ya. La ¿Nos escuchaste la semana pasada? No, estaba dormida, estaba enferma y me tomé un ibuprofeno y... Te mandamos saludos. Bueno, vas a estar ahí nuevamente en las redes sociales haciendo lo tuyo, digamos, ahí pulpeando como loca. Pulpeando como siempre, sí. Bueno, gracias, Nanu. Gracias por estar, gracias por ser. Nos vemos al final. Claro, no. Podés venir a opinar también, no te vamos a andar coartando esa libertad, obviamente, ¿no? Pero bueno, en este momento es el que ella se aleja y se pone a trabajar así constantemente. Así que tenemos en las redes sociales aquí al Pulpo Nanu, la mitad del Nanu Team. En un ratito también estará llegando Nanu Wagi. Para el día de hoy, para la noche de hoy, en realidad tenemos la visita de Guido Villar, que ya está aquí con nosotros, así que en un ratito estaremos junto con él. Va a haber música, creemos, no lo sabemos todavía, pero además de eso vamos a estar charlando con Cristian Gasparini, que es el cantante de Art de Roma, y vamos a estar charlando sobre lo que es un nuevo evento del SAC, el Sindicato Argentino de Cantantes, que este sábado van a estar festejando ya el primer añito de esta asociación, de alguna manera, y le vamos a preguntar, ¿no? Porque creo que la gente quiere saber, qué carajo es el SAC, ¿pa' qué mierda está el SAC? ¿Qué es? Exacto, y todas esas cosas, ¿no? Le vamos a estar preguntando al señor Chris Gasparini. Sí, es muy recomendable. Amigo, un amigo de la casa también, ¿no? Recuerdo que dos veces fuimos contigo, compañero. Una vez incluso con el Pulpo Nanu estuvimos viéndolos a los chicos del SAC, otra vez con Mele y la Raga. Es verdad, también. Y bueno, aguante el SAC. Estaremos ahí charlando con ellos, bueno, felicitándolos, obviamente, también, ¿no? Por cumplir un año ya como asociación. Así que eso es lo que tenemos en principio para hoy. Además, el señor Leandro Bonini nos va a estar hablando de Amazonas, pero lo que no va a faltar jamás en nuestro programa es música. Arrancamos con The Hive haciendo I Hate to Tell, I Told You So. Bienvenidos. and roll hasta el amanecer, nos dicen los muchachos de la 25, mientras continuamos con el capítulo 282 y ingresamos en lo que es la agenda de nuestro programa. Exactamente, sí, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Ahora sí? Qué dale, poco gas. Original, la verdad, ¿no? Para decir exactamente estoy yo. Claro, sí, te está choreando la palabra, Nacho. Elo. No, exactamente. Ya me empieza... Bueno, a ver, diccionario propio, vaya haciéndose sus palabras. ¿Tenés, cuál es? Bellesores, que dice, vos decís bellesores siempre. Ah, pero esa me la robó Nanu Wagi. ¿Se la robaste a Nanu Wagi? No, ¿verdad? Me la robó ella. Para mí me la robó. No sé. Para, mirá, con tus para mí me la robó, o sea, ni él está seguro. Y aparte con los antecedentes que tenés de chorear palabras ajenas, es como que le tenemos que dar la derecha a Nanu. No sé de qué hablan. Bueno, arrancamos por lo que es agenda. Nos vamos para Rosario, nos vamos para la provincia de Santa Fe. Allí va a estar tocando la 25 en el Teatro Vorterix, que queda en Salta 3519, a partir de las 21 horas va a estar tocando allí la 25, un lugar que realmente me gustaría conocer. Mira, tengo, les cuento al aire ya que estamos también, tengo una idea para el año que viene de viajar un poquitito con Pasar a Onda, y estaría buenísimo, no sé si llegar a estos lugares, pero sí aprovecho la ocasión para algunos que vayan sabiendo de festivales que se hagan en el interior, tampoco saltemos con, no sé, un festival mega archi conocido, porque claro, es más difícil. Pero me gustaría hacer eso. Ando con ganas de hacer eso. Ir, viajar a cubrir, digamos, festivales y transmitirlos en vivo. Sería una muy es buena una idea. Es una idea que anda ahí bollando por mi cabeza. Así que si alguno sabe de festivales en el interior que se van a ir realizando en el 2017, nos pueden escribir a través de lo que es nuestro Facebook, por ejemplo, que es www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos también lo que es nuestro mail, que es info@pasalaonda.com.ar. Nos pueden tirar data y quién te dice, el año que viene podemos llegar a hacer un Pasalaonda federal. Ojalá, loco, pónganse las pilas, den una mano, que la mano también la damos nosotros. Exacto, así que sea bueno, una pasada de onda, ¿no? Manosémonos, digamos. Claro, esto, chicos, es increíble esto. Pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Estamos en agenda de viernes y la primera que tenemos para contarte, como decía recién, es la que protagoniza la gente de la 25. Pero tenemos más, muchas más. Claro que sí, te comento. Mirá, las pastas van a estar en Jesse Jane. Las pastas, las pastillas del abuelo. Ah, boludo. Yo pensé que era una banda que se llamaba Las Pastas. No, las pastillas del abuelo. Tocan los ñoquis. Claro, sí, se van rotando, ¿viste? Cada fin de semana van cambiando el nombre. El siguiente se llama Lasaña. Toca Lasaña. El siguiente, Fideo. Y pero es muy divertido decir Las Pastas. Bueno, la cuestión es que van a tocar en Jesse James, ahí en Isidro Casanova. Pero Las Pastillas del Abuelo, ¿no? Las Pastillas del Abuelo, exactamente. Sí. Van a tocar en Jesse James, en Isidro Casanova. Esto es República de Portugal 3158 a partir de las 8 de la noche. Mirá qué piola, ¿eh? Bueno, las pastillas que siguen ahí, ¿no? Van a hacer tocan este fin de semana también en Luna Park, si yo no me equivoco. Ah, ni idea. Capaz que el Pulpo Nanu sabe. El sábado me parece justamente que tocan el Luna Park los muchachos de Las Pastillas del Abuelo. No, el domingo. El domingo. Bueno, también estaremos hablando de los muchachos entonces cuando sea el turno de agenda domingo, pero ahora estamos en el viernes. Igual, tenemos ¿cómo más. Viene metiendo Luna Park el domingo, no? Porque Dosmi también fue domingo. Y es sí, más barato. Bueno, claro, debe haber un costo menor seguramente, claro. Igual que en la semana. Claro. No me extrañaría. Bueno, las pastillas pueden... Sí, igual que sí. Llenan cualquier que día llenan que toquen. Sí. Llenan tranquilamente. Pero un domingo capaz que esto es otra cosa, más relajado. Depende de qué hora termina, que hora te levantes al otro día, pero es otra movida. Pero no termina muy tarde. Ya de por sí los shows en el Luna Park no terminan muy tarde, 11 de la noche con toda la no, furia. No, mirá que Domi terminó como a las 12 y media. Era un poquito tarde. Lo que pasa es que también depende que hayas hecho en el día. Yo ese día tuve asado toda la tarde. Y que hayas hecho la noche anterior. Si te la pusiste o no te la pusiste. Sí, igual eso puede pasarte un viernes, te puede pasar un sábado. También, sí, ¿verdad? Para el público de Dosmi, que siempre toca a las 4 o 5 de la mañana, terminas a las 12 de la noche, sí. Es como el que toca el mediodía, más o menos. Claro. Yo creo que se habrán ido medio careta de ahí del recital los muchachos, ¿no? Porque a menos que hayan arrancado a las 2 de la tarde, probablemente, ¿no? Y debe haber arrancado por lo menos, calculo que de las 6. Sí, una buena previa. Pero bueno, ya sabemos que a los 2 minutos por ahí también. Yo creo que les agrada más eso de tocar a cualquier hora. Sí, no les importa. Es otra onda. Nada, son felices. Bueno, igual ya hablamos. Lo podés encontrar, ¿no? La cobertura del recital de 2 minutos. ¿Dónde lo podés encontrar? www.pasalaonda.com.ar. Excelente. Se le hiciste muy fácil, Leo. Muy fácil. Bueno, está bien. Bueno, pero vamos con más fecha, Patito. Tengo una para dedicarle a Nanu, el Pulpo. Va a tocar Airbag en Córdoba, en Espacio Quality, y la dirección es Avenida Cruz Roja Argentina 200, a partir de las 21 horas. ¿Estás pensando ya en el viaje o...? Claro, el sábado se le complica porque labura, Nano. Bueno, deja Herba por el laburo, qué irresponsable. Qué fea, ¿no? Qué fea la actitud. Eso no es de un fan. Igual me encanta cómo ya se coló Herba en la agenda de Pasa la Bomba. Ya está, ya lo lograste, Nano. O muy sea, bien. De no pasarlo nunca a pasarlo. Lo pasamos en las noticias la semana pasada. Sí. Cobertura. La cobertura la semana anterior. No, y ahora en la agenda, no, ya está. No, nos ganó. Mira, yo te aviso, Leo, que cuando vos no estabas en el programa, hasta hubo una cobertura de Miranda. Es verdad. Así que. Lo que no me acuerdo es que la isla. Lo había hecho Mele. Le mandamos un gran saludo a Mele Larraga, nuestra ex productora en su momento. Sí, señor. Otra de las personas que ha sabido colaborar con Pasarando, bueno, en dudosa calidad, pero ha colaborado, ¿sabes? No la barríe, que no está presente. Igual yo se lo digo, yo se lo he dicho en la cara más una vez. Cualquier cosa que bardee por las redes sociales, claro, el puto que habla. Claro, ¿qué nos boconías? Bueno, la última, tirala ahí en las redes sociales. Yo voy con una fecha de acá de Capital, pero que es, digamos, esto forma parte de los side shows de lo que sería el Personal Fest. Va a estar tocando The Cooks en Niceto Club, Niceto Vea 55, y es una oportunidad hermosa para ver una muy buena banda internacional en un reducto pequeño, podemos decirle, para The Cooks. Más bien, digamos, sería más íntimo que lo que puede ser un show de The Cooks usualmente. Pero puede sonar lindo en un lugar como Niceto, ¿no? Oh, es una experiencia diferente. Yo digo, a mí me tienda, pero sobremanera esa fecha, ¿eh? Muy buena fecha para este viernes a las 9, ¿eh? Niceto Vega 5510 es la dirección, por algún colgado que no conoce el lugar. La pasamos igual. Te paso una de una banda que tiene nombre de hashtag Qué bien te queda, así todo junto. Va a estar tocando en Urban Club. Esto es en Córdoba, en Mariano Fagueiro, 2222, a partir de las 23. Bueno, perfecto, perfecto. Me gustó el nombre de la banda hashtag. ¿Tienes nombre de banda hashtag? Sí, es así. Sí. Uno que está en las redes, entonces como que... Uno que maneja tal, sí. Claro. Sí. Sobre todo publicando así... En las semanas que corresponde y demás, ¿no? Una persona muy ávida. Sabe mucho de la gente. Esta semana no sucedió igual. No. Ni publiqué esta semana. No, sí compartiste. Pará, compartiste. Está bien. Bueno. Hay una igual acá que no comparte nunca. Sí. Se nos hace la reacia, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué pish? Se supo. Es personal, ¿viste? Fatality. Vos decís una y yo no sé de cuál hablaste, digo igual, ¿eh? Es verdad. Bueno. Se supo por dos. El caso. Estamos en composé con Nanu, quiero decir. Claro, la parte femenina no comparte, porque Nanu Wagi tampoco comparte. Chúpenla, Giles. La parte femenina no comparte. Bueno, está bien, son egoístas. Pero bueno, Pato, decinos. Bueno, tengo una fecha para este viernes en el Teatro Flores. Va a estar tocando Animal a partir de las 20 horas. La dirección es Rivadavia 7806. Piola, vos sabés que yo la vi esa fecha y me olvidé de averiguar, pero bueno, hay muchas fechas este fin de semana. Hay muchas, sí, ¿no? Hay que anunciar una fecha de Animal después de decir la palabra composé. Es muy como bien. Que metió seguida las dos palabras. No, tiró. Hay que ser muy capo. Tiró vocabulario, Patito, qué grande, mirá, como la rock y femenilidad. Escondida, composé, tiró. No, chicos, váyanse a cagar. Bueno, yo en un ratito porque está porteando. Están tocando timbre. Está golpeando ahí, te escucha. Bueno, te tiro otra en Itusa. Itusa es los pagos de los amigos de Pichones. Les mando un gran saludo, que volvió Joaquín, el tecladista. Sí, Pichones, ¿cómo era? En vuelo... Pichones de Pelícano, en vuelo fluorescente. Escúchelo, una muy buena banda, muy recomendable, sí, puro fan. Sí, la pueden encontrar. La pueden encontrar, ¿en dónde? Sí, en... www.pasaranda.com.ar. Exactamente, la transmitimos en una ciclola. Se lo estamos dejando muy fácil. De hecho, fácil, en mi primer ciclola con Pasar la Onda, la primera banda que vi fueron ellos. Hermoso. Y hicieron un... Estaban en composé con vos, digamos. Ponele. Claro, porque yo estaba en vuelo fluorescente también. Por eso. Hermoso cómo se concatena todo. Científicos del palo y huevo van a estar tocando en Chill Out. Chill Out no me suena igual como nombre para científico del palo y huevo. Era la que no tenía que decir, ¿no? Exacto. Ajá. Pero está bien. Acá termina la agenda de viernes. Está bien. En Ituzaingó igual dije Ituzaingó, no me dijiste nada. Pero podía ser otra, ¿no? Sí, bueno. Es grande Ituzaingó. Bueno. Aunque no haya mucho, es grande. Sí. No presta atención, chico. Chill Out es en Colectora Norte, acceso este 7565 a partir de las 10 de la noche, la fecha que no tenía que decir. Exactamente, una gran fecha igualmente. Estuve hablando justamente de los científicos del palo el viernes pasado. Los viernes hay un programa que se llama Música al Plato. Les mando un gran saludo. Estuve haciendo una columnita ahí el viernes pasado y nada, me cago de risa. Una genia, un gran abrazo a Mel y bueno, a todo el equipo que realmente le pone muy buena onda. Y justamente presenté a los científicos del palo. No me dieron mucha bola en cuanto a la música, pero fue divertido realmente. Bueno, está bien. Sí, pero... la intención era divertirse, básicamente. Exactamente. Una más, vamos con Militantes del Clímax. Que van a estar tocando con Banzai FC en Beatflow. Esto queda en Avenida Córdoba 5509. Esto es en la capital federal. Arranca tipo 12 de la noche. Así que esto es fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta de funk es esto. Así que también una fecha muy, pero muy recomendable. Tenemos más fechas para el día viernes, ¿no? Sí, pasemos una más. Vamos a pasar. Mal Momento, Nihilismo, Almas Primitivas, Hemorragia Nasal y Mocosos van a estar en La Plata, en La Reina, en Centenario 511 a partir de las 20 horas. ¿Abrieron La Reina en La Plata? Ah, no, yo me quedé con Hemorragia Nasal y Mocosos. Sí, juntos. Como que la mezcla es una cosa, unos colores psicodélicos te queda en la mano. ¿Fiesta La Reina esto o se llama La Reina el lugar? La Reina es el lugar. Pero es La Reina en La Plata, tengo entendido. Eso me llama la atención. Misma fiesta que se hace en Capital en el Teatro de Flores. ¿Habrán hecho una sucursal? ¿Quién te dice? Así. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Ser. Bueno, ¿hay más fechitas para pasar? Pero claro que sí, claro que dígame. Sí. En el oeste, ahí donde está la JITE, noroeste en realidad, en San Miguel, en XLR Club, Tribulato 449. Esa tampoco había que decir. No, no, era fija que ibas a decir vos. Ok, sí. Masacre aterriza con su nave de mierda. Con Blazer. No, basta. Te tenés que definir, Leo. No. Masacre. ¿O bancás a Masacre o no lo bancás? No amo a Tsunade. Entonces bancá todo. No. No es banco un pedacito de Masacre y lo de ahora no. No. Biblia no sé qué opina acá a la mesa. Biblia Oni es una mierda. O te lo transás a Wallace o no, boludo. Es condenable. Me lo rechapo al gordo, mal. Le toco toda la panza. Pero Biblia Oni es una mierda. ¿Sabes qué te imagino, no? Ya lo ¿Le sacás la pelucita del ombligo con la lengua? Ah, no, con la lengua no, con el dedo. Es un trapo de piso con la pelusa. Le hago como Nacho cuando hace así que vayamos redondeando, le hago así en el ombligo al gordo. Lo debe tener re profundo encima. Con la pasa que tiene, viste, se me pierde la mano. Depende, viste que hay gente que tiene como así más a flor de piel. Puede ser. Yo tengo el ombligo muy profundo, mientras está acá. Ah, ¿para todo eso? Sí, todo eso. ¿Ah, es el ombligo? Ah, está hablando hasta el ombligo, claro. Codo. Bueno, Masacre. ¿Qué más decir, no? Masacre. Sí, Blazer. By People en XLR Club, Tribulato 449, como dijimos, a partir de las 21 horas. Bueno, y de esta manera cerramos con lo que es agenda de viernes. Vamos a escuchar a Científicos del Palo, por eso era la idea de cerrar con ellos la agenda. Pero Leito se interpuso y vamos a escucharlo igual, al Científico del Palo, haciendo No Hay Capitán, Si No Hay Marino, una gran banda, Científico del Palo. Ya seguimos con más. No hay marino, ¿a quién vas a escuchar hablar de vos? Among si no les gusta lo que encuentran, nadie te salva. Niebla en la ciudad, no deja ver con claridad. Sueño militar destruye la prosperidad. No queda más que tu aliento, no queda. Al verde como un fiel colibrí, te escondes en la noche junto. Recién escuchamos Vampiros y ahora estamos escuchando Colibrí. ¿Por qué? Porque ya estamos con Guilo Villar. ¿Te digo Guilo Villar o te digo Guilo? Me dicen Guilo, el apellido nadie me lo dice, pero... No es tan importante el apellido, solamente que artísticamente, digamos, es Guilo. Exactamente. ¿Cómo andas, Che? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por este espacio hermoso. No hay por dónde, es un placer, es un placer. Bueno. Nos dedicamos a esto, básicamente. Así que, no, está buenísimo. ¿Mucho viaje tuviste? Porque recién estábamos hablando fuera de aire, hablando del viaje. ¿Estás muy lejos de acá? Estoy en Villa Urquiza, sí, más o menos a una hora. Sí. ¿Tanto está Villa Urquiza? Mirá. Sí, bueno, está bien, una hora, 45 minutos por ahí. Hasta ahora, después cuando... Es trasmano, ¿viste? No es lejos. Sí, es trasmano. Sí, tenés que cruzar las barreras. Claro, es un quilombo. Sí, sí, suele pasar. Sí. Bueno, simplemente bueno, curiosidad. Llegué y estoy acá. Eso es lo importante es que estés acá. Y bueno, vamos a hablar un poco de Y Nosotros Sin el Sol, este material que tengo aquí en mi mano. Te soy sincero, me gustó mucho lo que haces. O sea, honestamente lo estuve escuchando ayer, si no me equivoco. Viene bárbaro para la mañana, porque yo soy de esas personas que a la mañana necesita música un poquito, ajá, más tranqui. Y lo, ajá, tuyo viene, a mí se me vino automáticamente Charly García, toda esa impronta que, digamos, viene bastante con tu carrera. Contanos un poco de tu carrera. Bueno, te sonó eso un poco influenciado por Charly, porque escuché mucho a Charly toda mi vida y tengo mucho trabajo transcribiendo partituras. Hago partituras para piano. Hago arreglos para piano de distintas canciones del rock argentino, porque muchos alumnos me pedían, porque no existen partituras, entonces yo las transcribo y bueno, entonces tengo muy asimilada la canción popular argentina y cuando compongo, bueno, tengo en mi sangre, digamos, toda esa música, ¿no? Claro, entonces, sí, brota, digamos. Claro, sí. Es como por ahí hasta ineludible. ¿Y cómo fue que empezaste con todo eso? O sea, ¿enseñando primero y después dijiste, te empezaste a dedicar a tu carrera como solista o tocabas en bandas antes y después dijiste, me largo solo? Bueno, solo nunca no, está desde, uno, ¿no? Pero digamos, desde que tengo 3 años que me la paso escuchando música. Desde que tenés 3 años, o sea, ¿cómo carajo te acordás? Digo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo te acordás de los 3 años? Yo no me acuerdo nada. Tengo de los tres mucha años. Memoria, me acuerdo. O sea, me ponía... Tenía un cassette, el Grandes Éxitos de Queen. Oh, ¿el 1 o el 2? El 1, el 1. El negro. Claro, cuando creo que fue cuando vino Queen acá. Claro. Que sí, se puso de moda, estaba en todas las casas. Yo iba a la casa de mis amigos y estaba, ¿viste? Entonces yo iba a mi casa después y lo escuchaba. Y lo escuchaba entero, ¿viste? Me volvía loco. De cassette estamos hablando, ¿no? Sí, sí, cassette. Y mi viejo tenía muchos vinilos, ¿viste? De Charlie, Sui, de Cerú. Y yo me la pasaba escuchando. Yo le pedía a mi viejo poner el disco y me quedaba, ¿viste? Me quedaba. Era una buena forma de mantenerte tranquilito. Igual si te ve que sos tranqui. Sí, igual de chico era bastante, bastante hincha. Pero sí, sí, la música me... Es mi pasión, digamos. No voy a hacer otra cosa en la vida que no sea música. Eso me lo propuse desde chico y lo vengo, por suerte, lo vengo cumpliendo. Bien, o sea que de chiquito ya estaba más que claro que, sí, que la orientación sí, los... tenía que tener, algo tenía que ver con la música. ¿Y a qué edad empezaste a tocar el piano? A los 8. Claro, a los 8 me compraron un piano y arranqué todas las semanas a tomar clases con un profesor que se llamaba Ariel Azcárate. Después fui con una que se llamaba Bettina Rubén y que ella me llevó al conservatorio municipal. Y ahí, bueno, hasta los 23 años le di a la música en el conservatorio. Me implementaron, digamos, la música clásica, que es con lo que me formé. Y bueno, pero cuando salí dije, quiero hacer música popular, no música clásica. Claro. ¿Te aburría un poco la música clásica? No, lo que no me gusta es el ambiente, ¿viste? Hay mucha competición, ¿viste? ¿Quién estudia más horas? ¿Quién toca mejor a Mozart? ¿Quién toca mejor a Chopin? Me hiciste acordar a Whiplash, ¿viste la película Whiplash? Sabés que no la vi todavía. Tenés que verla. Sí, la tengo que ver, pero no la vi todavía. Bueno, para los que la no bajé, la vieron... Pero no la vi. La bajaste y no viste, bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Que tengo un terabyte entero de películas que todavía no vi. Bueno, pero tentador, bueno. Pero el día de lluvia no te aburrís nunca. No, obvio. ¿Y tenés ahí la pochoplera también? Sí, por supuesto. Ah, infaltable. Por supuesto. Bueno, esta película, te la resumo un poquitito también a la gente que por ahí no la vio. El tipo es un pibe de unos 18, 19 años, entra en un conservatorio muy importante y el tipo estudia hasta cuestión de que es baterista y le sangra las manos, se rompe todo, chabón, ya una obsesión con un profesor que también era así como muy posesivo. Igualmente con un buen argumento, al fin y al cabo te terminás dando cuenta que el tipo es como que de alguna manera quiere impulsar a los músicos a ser mejores, pero es extremadamente cruel. Percibías todo ese ambiente, entonces me decís así como en la música clásica, como el hecho de ¡ah, yo soy mejor que vos todo el tiempo! Sí, totalmente. Todo el tiempo, boludo. Todo el tiempo. ¿Qué? ¿Vos estudiás? ¿Cuántas horas estudiás? ¿Cuánto? ¿Y cómo tocas a Mozart? ¿Y cómo? No, pero Mozart se toca así, basta, o sea, disfrutemos, o sea, toquemos. Pero bueno, me harté y decidí no tocar más eso y decidí volcarlo, digamos, a la música popular. ¿Cómo? Bueno, me puse a transcribir partituras, ¿viste? O sea, todo lo que había aprendido en el conservatorio lo volqué en eso, ¿viste? Quiero hacer un aporte a la canción y a la cultura argentina. ¿Cómo? Bueno, me puse a transcribir canciones. Todos los días hago una partitura distinta. ¿Eso ya como método lo tenés así de vida, digamos? Sí, porque, o sea, desde chico que me encanta sacar canciones y reproducirlas en el instrumento. Entonces, me dedico a hacer partituras, y un montón de gente me las pide y yo las regalo, las reparto en mis presentaciones. El sábado pasado toqué en el Caras y Caretas, uh-huh. y mucha gente se llevó mis partituras para... Porque está buenísimo, o sea, quiero que la gente aprenda música. Serías como una especie de la cuerda humana, digamos, como la cuerda.net, pero humano. Sí, sí, sí. Digamos, un poco más específico. Más refinado, digamos. Claro, porque en la cuerda te dicen el acorde, te dicen claro. Do mayor y Do mayor. Pero acá yo digo qué notas tenés que tocar exactamente, porque escribo partituras. Claro, en partituras directamente lo hace vos. Claro, claro. Qué divertido, no sé si hacerlo básicamente, ¿no? Pero... Es hermoso, a mí me encanta. Y sí, y aparte tenés esa onda de que te vuelve loco lo que haces, pero está buenísimo que lo tomes como método, ¿no? Eso de hacer todos los días, habla de una persona muy constante. Sí, sí, sí. Digamos que no me gusta no hacer nada. Desperdiciar el tiempo. Soy muy inquieto. Claro, pero está perfecto. Y aparte, podés vivir de la música, claramente, me imagino. Sí, trabajo tocando en una banda que se llama Babel Orquesta. Ajá, la conozco, de nombre. Toco el acordeón ahí. Mirá. Sí. Bien, o sea, arrancaste porque ahora estás con una guitarra y tenemos un aparatejo del demonio ahí que luego me explicarás qué es. y le explicarás también a la gente. Después, si pueden, chicas, les hagan una fotito al aparatejo del demonio, así... ¿Cómo? Claro, sí, es más... Los vamos, es como un músico más, claro, es más, cuando hagamos la foto grupal lo vamos a abrazar también al aparato. ¿Cómo se llama el aparato? Es un parlantito de esos que venden en 11. Ah, es en realidad es una imitación de MP3, digamos. Sí. Ah, y vos los que tenés ahí son pistas. Claro, yo armé la pista en mi casa para tocar sobre la pista, porque no pude traer a mis amigos los músicos. Qué fea actitud de tus amigos los músicos. No, no, padre. Están laburando, laburan mucho, mucho. ¿Y todos laburan más también con la música? Son Sí, bueno, el guitarrista Guido Cefali labura con Axel, el batero labura con Airbag, Sebastián Rodacio. Acá tenés una fan, y de hecho seguramente después van a... Tenemos que hacer que Nanu... vaya a ver a Airbag otra vez, o sea, va siempre, pero... Bueno, el otro día tocó en el Luna. Y estuvo allá. Claro. De hecho, nos estuvo contando acá en vivo cómo estuvo todo. Mirá. Bueno. Sí, fan número uno. Bueno, y después los otros integrantes. No, bueno, los otros laburan, pero no en bandas, digamos, reconocidas, pero todos laburan de la música. Qué bien, qué divertido. Y ahí también ellos los conociste por estar tocando, digamos, como sesionista. ¿Cómo fue que salió la junta con esta formación de Hoy por Hoy de Guilo? Una vez tuve que hacer un laburo de partituras con Guido Cefali, que es el productor artístico y guitarrista. Y bueno, y él se dedicó a buscar a cada músico para cada tema, ¿no? Ajá. Para cada canción. Y bueno, y ahí se formó la banda. Bueno, Guido fue, digamos, el motor y el que unió a esta banda. Claro. Ah, mirá vos que... Sí. O sea, los buscaron particularmente para cada canción. Y sí, porque hay temas más fuertes, hay temas más suaves... buscamos a Sebastián Roacio para los temas más fuertes y a Ale Jagopian para los que son más suaves, en cuanto a la batería. Ajá. Después buscamos a un bajista más jazzero para un tema o a un bajista más pop para otro. Porque eso es lo que tiene este disco, tiene mucha apertura en cuanto a géneros. Por eso cuando me preguntan qué hago, no hago ningún género en especial, sino que me dedico a hacer canciones. Sí, creo que es una de las preguntas más molestas para responder para el artista. Es que no hay respuesta, o sea, a mí no me gusta encasillarme en nada, como te dije. Mi lenguaje es la canción y voy a seguir haciendo canciones toda mi vida. Y decí que dentro de todo zafás con el nombre, ¿no? Porque Guilo, claro, es tu nombre, o sea, directamente. Sí. O sea, no tenés que andar explicándolo, porque esta es la segunda pregunta más molesta, o la primera, es... Che, ¿y por qué? No, bueno, también me preguntan... ¿Por qué Guilo, viste? Porque es un apodo que no... Ah, es apodo. Yo me decía que era tu nombre, boludo. No. Ajá. Y bueno, ahora te voy a hacer la pregunta. Ya está. Ahí está. Va la pregunta, boluda. ¿Por qué Guilo? Es una deformación de mi nombre, Rodrigo. No tiene sentido, pero bueno, me quedó así desde chico en la escuela. Me decían así, bueno, me quedó, ¿qué querés? Tipo un diminutivo que mutó, claro, digamos. Sí. Algún boludo empezó a decirlo mal. Sí, exactamente. Y quedó. Ya, me pasó también con un apodo hace tiempo, por eso conozco la experiencia. Bueno, para, vamos a hacer una cosa. Vamos con música, ¿te parece? Haces un temita en vivo y dale. Después empezamos a meternos un poquitito más hacia el disco en sí, ¿te parece? Dale, lo que voy a tocar ahora es un tema nuevo, no está en este disco. ¡Hello! Es un tema que grabamos en Estudios Guión el 5 de agosto en una sesión en vivo. Que bueno, ya lo subimos a YouTube, este tema que voy a hacer ahora. Y pronto vamos a subir el resto. Repetime el perdón que se me escapó el nombre. ¿El nombre del tema? Sí. Modo de ser. Ah, no lo habías dicho, por eso no se me había escapado. Modo de ser, entonces, estamos con Guilo. Suena así, se transmite en vivo a través de lo que es nuestro Facebook. Ahí están las chicas trabajando y suena así. Escuchá. Te das cuenta que ya... No la oyes llegar, que el rechine de la madera no está. Voy a confesarte que te he oído, voy a confesarte que te esperé. ¿Para qué? Miedo, realmente no quieres saber. Después, el después de todo. La memoria es efímera, Roín. Para cuando vengas me habré ido, porque para cuando subas no habré estado. Los bellos recuerdos serán materia sin forma. La memoria es efímera, Roín. Para cuando vengas me habré ido, porque para cuando no habré estado. Es solo un libro, nada más, un leve y retorcido modo de será más que unos cuantos años, serán solo recuerdos enroscados. Bueno, gracias. Muy bueno, ¿qué más te puedo decir? Salió muy bueno, realmente. Al momento de escribir, ¿no? Porque yo, acá vemos, tengo la imagen de lo que es Y Nosotros Sin el Sol. Y se ve como una Buenos Aires, yo la veo como una Buenos Aires lluviosa. Porque está como, digamos, se ve el obelisco, digamos, como Plaza de Mayo. No, es Plaza de Mayo esto, si yo no me equivoco. Eso es Plaza de Mayo invadida por buitres. Sí, y bueno, sin sol también. Y claro, y sin sol. ¿Y a dónde? ¿Cómo podemos explicarlo un poco a la gente esto? Y a mí también, ¿no? El hecho ese de... Yo también sería gente igual, ¿no? Pero bueno, descartando ese pequeño detalle. Digo, el nosotros sin el sol, ¿por qué todo esto? ¿Cómo lo explicás? ¿Qué es la visión de esto? Bueno, es un... Es un poco una crítica al sistema, a cómo vivimos acá en la ciudad, o mejor dicho, cómo vive el ser humano, ¿no? Vive obedeciendo siempre a patrones establecidos o preestablecidos por opresores, digamos. Los opresores vienen a ser esos buitres que están claro. Ahí, y el sol se lo llevan ellos, y nosotros nos quedamos sin lo más lindo, lo más esencial, que es el sol, y nos quedamos sin irradiar la energía solar, que es lo que mejor nos hace, ¿no? Así dicen. Sí, o sea, en la ciudad sol, es muy difícil, ¿no? También ver el sol, porque está lleno de cosas, estamos invadidos todo el tiempo por cosas, y también nos cuesta mucho ver, tocar la tierra, o sea... Estamos bastante complicados acá. La ves difícil, pero para mí la música es un antídoto contra todo eso. Y por eso mi tarea en este mundo es hacer música. Justamente es como lo ves como una especie de guía. Justamente como el disco, digo, ¿no? No, no es una guía de nada. Es, ¿o es tu guía? Es un manifiesto, un... Sí, es mi guía. Puede ser... Es lo que yo expreso frente a lo que veo. Y creo que lo ve mucha gente también. Bien. Bueno, está bueno la idea. Yo soy un poquito, a veces como que... Es todo esto que vos también estás diciendo, lo comparto plenamente, ¿no? Vivimos muy enfrascados, sin mirar alrededor. Hay un, como vos decís, hay un mandato para la sociedad. Y me hace acordar una frase de Calle 13 que dice que si quieres cambio verdadero, pues camina distinto, ¿no? Exacto. Yo creo que hay formas de sortear todo esto también. Por supuesto. En la ciudad misma. Por supuesto. Ojo, afuera también es por ahí más... No sé si más sencillo, es diferente también. Entonces es como que creo que de alguna manera está bueno esto. Porque a mí particularmente me puso pilas al día. La realidad es esta. O sea, no te voy a decir que lo he escuchado 50 veces el disco porque te estaría mintiendo, porque la verdad que no tengo tanto tiempo. Nadie. Creo que nadie, pero bueno. Por eso, por lo que decía antes, ¿no? Sí, pero porque uno vive la vida también, o sea. Por supuesto, no sí, puedes quedarte así sentado y ver cómo pasa todo. No, tenés que activar, obviamente. Uh-huh. Pero está bueno que desde la música ya sientas esa buena energía. Y creo que se transmite esto en el disco. ¿Qué te ha pasado de encontrarte con. ¿Qué reacciones raras te has encontrado de este disco, de la gente, que te hayan dicho? Reacciones raras. O reacciones de la gente misma, que te hayan dado sobre el disco, que te hayan, digamos, de alguna manera flasheado. Lo que más me gusta es que ponele, hay gente que le gustan cierto. No es que hay un tema que le gusta a toda la gente. Es como que me van cambiando, ¿viste? A mí me gusta este tema, a mí me gusta este otro. Porque justamente lo que te decía antes, este disco no se encasilla en ningún género, ¿no? Uh-huh. Entonces. Le puede gustar a la gente que le gusta el pop o a la gente que le gusta el folclore. Es más bien canción, podemos decir. Por eso, ¿no? Sí, exactamente. Yo hago canciones. Sí. Che, ¿y a vos cuál es el tema que más te gusta? Si tuvieras que elegir uno de todos estos, de estos 10. Y me gusta mucho el tema 4, Trenes. Bien. ¿Por qué? Y porque es del disco este es como el más nuevo. Es un disco que yo... Son canciones que yo vengo haciendo desde los 18 años, ¿no? Ajá, bien. Y este disco lo edité en 2015. O sea, imagínate que yo tenía muchas canciones, recopilé 10, las grabamos en este disco y una de las más nuevas es Trenes. Y es con la que más me siento identificado en este momento. Con más que... Es más acorde por ahí a, claro, a tu momento. La más cercana, digamos. Sí, ¿cuántas? O sea, bastante tiempo, digamos, ¿no? Que estuviste haciendo música. No sé cuántos años tenés en realidad, ¿no? Igualmente. Ahora tengo 28. 28, o sea, estuviste más o menos, lo sacaste en el 2015, 9 años, ponele, vamos a sacar un 8, sí, 9 bueno, años. Pero no es que estuve 9 años diciendo voy a... Bueno, cuando tuve la plata para producirlo, lo hice. No me refería a eso, me refiero al tiempo de poder cosechar canciones y ir armando cosas. O sea, es un tiempo, sí, es un tiempo prolongado, es un tiempo. No me refiero a cuánto sacaste, porque está como eso de, tardaste mucho sacar el disco. No, no lo digo por eso. Lo estoy diciendo porque me gustaría saber con cuántos temas llegaste al momento de decir, bueno, lo puedo grabar. A ver. ¿Por qué estos 10? No lo sé. Tengo muchos bocetos en backups de DVDs y cosas de computadoras viejas. Cosas que siempre grabo, todos los días grabo alguna idea y es imposible responder. Pero tenía mucho material. Tenías una bocha, digamos, claro. Y, y juntamos, digamos, ahí mucho de lo que había en ese material. O sea, y eran estos 10, es como decir, es bueno... Es un gran resumen, digamos. Un claro. Gran resumen que me ayudó mucho a hacerlo Guido Cefali, que es el productor artístico. Uh-huh. Bien, bueno, tiene 10 temas, justamente decíamos recién. El tema de la gráfica también te encargaste vos. ¿Hablaste con alguna persona y le diste una línea? Hay una amiga de la secundaria que se llama Luciana Sáez, que me encanta cómo dibuja, cómo pinta. Y le dije, le pasé los temas y le dije, hacé lo que se te ocurra. Y bueno, hizo eso, que me pareció bastante hermoso. Me parecía que como que cuadraba con lo que es el disco. Absolutamente. Sí, absolutamente. La verdad que es interesante, realmente. Me parece interesante. Aparte, bueno, yo disfruto de tener estas cositas, estas cosas de tener el disco en la mano, el librito y todo eso, yo lo re disfruto. Me parece algo que, si bien, a ver, creo que en general está en desuso, por ahí nuestra generación, para los 30 y pico todavía, somos fan del CD. Si bien no escuchás por ahí tanto en CD, pero está bueno tenerlo, el sonido, es otra cosa también, ¿no? Sí, sí, yo creo que igual está volviendo un poco de todo eso. Está volviendo el disco de vinilo. Sí, bueno, y el cassette también ahora. Sí. Están en Estados Unidos están usando. En serio, se me encanta risa acá. Igual detesto el cassette. Es una verga el cassette. Pero el vinilo me parece increíble. Para mí es el peor formato que se ha hecho hasta el momento, el cassette. Pero el cassette, sí, posta que en Estados Unidos están volviendo al cassette. Están sacando el disco y el cassette. Y no es mentira, esto es posta. Búsquenlo, googleenlo, que es verdad. No entiendo por qué, ¿viste? Vos decís, bueno, el vinilo se entiende, no tiene otra calidad de sonido, pero la cinta es una verga. Se termina siendo garcha sí, todo. No dura y. Y además no aprecias mucho el arte porque es re chiquito el cassette. Está comprimido. Sí, no sé, nunca me gustó, nunca me gustó. No, el lapicito, eso era lo que había en su momento, ¿no? No quedaba otra, sí. Pero medio verga. Bueno, ¿tenés ganas de que escuchemos una canción, Miró? La que quieras. Vamos a escuchar Trenes, obviamente, ya que la nombraste recién como la favorita. Vamos a escuchar entonces ahora Trenes. Estamos con Guilo presentando Y Nosotros Sin el Sol. Escuchá. Llama con esta canción. viernes y estamos acá con Guilo. Bueno, a poquito tenemos que ir cerrando, Guilo, la nota. Me gustaría saber un poquitito que nos cuentes qué es lo próximo de esto. O sea, imagino que estarás mostrando el disco a mano poder. Sí, ya lo hemos presentado en La Oreja Negra, en el Viejo Mercado y el sábado pasado en el Caras y Caretas. Ahora lo que estamos haciendo es subiendo un material nuevo, como te contaba antes, uh-huh. Esto que grabamos en Estudios Guión. Ya subimos un tema, pronto vamos a subir otro y a fin de año tenemos pensado subir la sesión entera. Bien. Estamos trabajando en eso. ¿Y cuándo lo hicieron la sesión esta? El 5 de agosto. Ajá. En Estudios Guión, no sé, es sí, el conozco, estudio conozco. Donde se grabaron la mayor parte de los discos nacionales. Es uno de los emblemáticos, digamos. Digamos, sí, el emblemático. Es donde se hace encuentro en el estudio. Sí, donde está el portugués de asilo, así, sí, ese mismo lugar. Sí. Un lugar, lindo lugar, ¿no? Un lugar donde se respira mucha música. Historia también, ¿no? Como que, sí, totalmente. Sudor de músicos. No, sí, ya sí, me fue increíble estar ahí. Claro, me imagino una experiencia bárbara, ¿no? Sí, sí. Hermoso. O sea, habías grabado ya obviamente para otra gente. ¿Solías hacer laburo de sesionista también? Sí, había grabado en ese estudio para un coro que se llama Cantai hace mucho tiempo. ¿Tocando? Tocando el piano. Ok, no, sí. Cuando me contabas sí, lo del... Mis laburos son como pianista. Ajá, o sea, si tenés que hacer un laburo de sesiones como. Sí, como sí. O bueno, acordeón. Claro, siempre tecla tiene que ser. Claro, yo soy un. Un tecleante. Tecladista, sí. Ahí va, muy bien. Entonces, bueno, en principio eso, y estas sesiones grabas ahí en el Estudio Guión, y en cuanto a toque, ¿ya están programando algo para el próximo? Estamos viendo. Quizás para diciembre, no sabemos. Y si no, bueno, marzo. Pero... Cuando dé, digamos, básicamente. Sí, en principio sí. La idea es hasta antes de fin de año... En principio. Y si no, el año que viene. Sí, y para el momento del vivo, ¿cómo? Porque como me contabas, hay diferentes, artistas que tocan, digamos, diferentes temas. Para el vivo ya tenés hay una formación que es estable. Sí, este disco fue el motor de la formación de una banda estable, que bueno, que está formada por Vicky Ferreira, Mauricio Martín, Nico Grillo, Sebastián Roacio, Guido Cefali y yo. Bien, esa sería la formación estable, digamos. Sí, y también toca José Sánchez en algunos temas. Siempre invitamos a otras personas. Hacemos canciones a veces de otras personas que se acercan y cantan. Ajá. Siempre tratamos de activar otras cosas, ¿viste? Ir matizando, sí. Tal vez, ¿no? La misma escena. Uh-huh. Bueno, la verdad, tío, me parece súper interesante lo que haces, Negro, honestamente. Y bueno, nada, a seguir obviamente con todo esto. ¿Hay un canal de YouTube donde se sube todo esto? Sí. ¿Qué es? Guilo Villar, YouTube/Guilo Villar. Pero hay una página oficial también que es www.guilovillar.com. Bien, ahí se encuentra todo lo que es el material. Se encuentra todo. Y sí. Fechas y todo lo que hay para mostrar. Ahí está toda la información. Bueno, Guilo, te voy a ir haciendo la última pregunta antes de pedirte que toques un temita más. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a los artistas es que nos pasen la onda de otro artista o de otros artistas como para que esto se continúe, digamos. Es una pasada de onda. Es decir, esto que vos decís, vos tenés que escuchar esto que te va a partir el marote. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser lo que vos quieras, puede ser banda, puede ser solista... Eso está a piacere tuyo. Entonces, la idea es pedirte eso. ¿A quién le pasamos la onda? A Juan Mayo. Juan Mayo y algunos meses del año se llaman. Juan Mayo y algunos... Está muy bien. Y algunos meses del año. Es bien, un amigazo y sí. Es un compositor de la hostia. Y está haciendo un disco nuevo que es tremendo. Y bueno, ojalá... Bueno, cuando lo empiece a presentar, le voy a decir que se acerque acá. Dale. Una. ¿Y por qué lado más o menos? No encasillar, pero... ¿Por dónde lo encontramos? Bueno, ¿ya es tiene otro disco anterior? Sí, tiene un disco. Grabó en este disco mío. Ajá. Y yo grabé en su disco nuevo. Bien, hicieron una pasada de onda, pero... Sí, efectiva, bueno, él laburó, digamos, conmigo en Babel Orquesta, como nos conocimos por ahí. Pero me parece un cantautor enorme y que tiene que escucharse. Ahí va. Bueno, efectiva entonces la pasada de onda. primero que nada, agradecerte, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá, por la música, obviamente, también, y por darnos este disquito hermoso que se llama Y Nosotros Sin el Sol. ¿Qué tema vas a hacer para despedirte? Me voy a ir con uno que se llama A los Rayos del Sol y es el tercer tema de este disco. Exactamente. Bueno, Kilo ha pasado la onda y suena de esta manera, siendo A los Rayos del Sol. Escucha. Despertás de un sueño que la luna te robó y tratás de hablarle a las estrellas que no están, y hablas con nubes que se esfuman al salir del mar. Hay algo que quisiste y ya no está. Descansas en sábanas descalzas que no te hablan más, con lunas que atormentan tu felicidad, con vidas que descansan en aquel placar y un alma que no te deja pasar. Puedes ver el mar tan cerca como aquella ciudad de ayer que apuñalan tu espalda hasta caer, que se hunde bajo el agua sin crecer. Si no ves la distancia entre el cielo y la luz, volverás a trepar telarañas de amor. Si esos viejos caminos se tiñen de azul, no tendrás que esperar a los rayos del sol. A los rayos del sol. Turumpara. Entre el cielo y la luz, volverás a trepar telarañas de amor. Si esos viejos caminos se tiñen de azul, no tendrás que esperar a los rayos del sol. No tendrás que esperar a los rayos del sol. La maldita máquina de matar. Toma uno. Derretir Radio. Y esto está hecho por Quincy. No es una copia, no es un compilado. Esto fue real. ¡Qué buena versión, por el amor de Dios! Muy buena. Mucho rock. Zarpada. Para mí es como que antes hablábamos, ¿no?, con Nachito fuera de aire, de este tema. Y yo decía que es como una versión más elaborada todavía de Voodoo Radio, que es un tema. Me hizo acordar de un amarillo. Es como más elaborada todavía, ¿no? Es como que tiene más arreglos vocales, mucho más rockera por ahí que We Will Rock You, que es rockera de por sí. Más básica, como... pero muy recordable. Yo cuando leí que era más rápida pensé que no iba a estar buena, pero está buenísima. Está muy buena. Esto salió de unas sesiones grabadas para la BBC de Londres entre 1973 y 1977. Con el nombre, esto va a estar saliendo ahora el 4 de noviembre bajo el nombre de Queen on Air, digamos, que es este sería el adelanto de lo que va a ser este nuevo disco. En realidad nuevo no es, porque fue grabado en el 73, entre el 73 y el 77, pero sí son versiones nuevas. Espero que sean todas las versiones nuevas. Claro, versiones desconocidas, inéditas, ¿no? Porque estaban, claro, sin editar, justamente. Exactamente. A mí me gustó esta. Mire que van 282 programas, creo que en 200 por lo menos hemos hablado de alguna reedición, o un 190, y en las 189 veces, ponele, que hablamos de reediciones, siempre las bardeamos, claro, porque eran verga, básicamente. Pero estas son versiones nuevas. Sí. No sé, escuchemos el resto primero. Claro, es verdad. Antes de sacar esa opinión. Esta primera versión es muy, pero muy... aprobado. Interesante encontrarse con temas... Es que esto vale la pena. Si sacás un... así del baúl de los recuerdos, bueno, saca algo que tenga sustento, ¿no? Porque esto fue tocado cuando Freddie Mercury se tiró un pedo atómico y le llegó a la primera fila del auditorio y enamoró a un chabón que después resultó ser la pareja que encontró en un baúl viejo ese material. Qué linda historia, me dice, ¿no? Sí, hermoso. Sí, bien, ¿eh? Estamos una para fabular historia. Un rato. Bien, una gran versión, al fin y al cabo, mucho rock. Estás mucho hecho un rock. Periodista. Yo. Resumiendo, podría serlo, ¿no? Podrían llevarme el título, ¿no? No lo terminé de rendir, pero bueno, démelo, ya está, ya fue. ¿Sabían que antes no se estudiaba periodismo? ¿Cómo que no? No, a partir, por lo menos acá en nuestro país, a partir del 70 y pico. ¿Y quién era periodista? El periodista te lo daba el laburo, digamos. Era vos. O sea, trabajabas como periodista y obviamente te hacías en la cancha. Bien. Claro. Mira, o sea, después empezaron todo el curro del estudio y demás. Esto no es una gran ciencia, vamos a ser sinceros. Bueno, sí, algunos te deberían estudiar un poquito. Hay sí. Más de uno que debería estudiar un poquitito para no decir boludeces adelante un micrófono, como digo yo, pero bueno, creo que no estoy bastante lejos de algunos muchachos. O para principalmente ser consecuente consigo mismo. Mínimamente, igual creo que nadie resiste un archivo. Yo creo que ni yo tampoco con estos 6 años. Probablemente no. Resistir. Por lo menos hablar bien, claro, no como Bonelli. No, claro, una cosa un tipo que es sesoso. Llegó a... Y sepan disculpar todo aquel que tenga un problema de adicción. Ay. Pero este tipo es periodista, gente. Es periodista y es uno de los canales más importantes de nuestro país. Y habla, eso si trabaja con foniatras. Existen. Habría que mandarle, claro, un mensajito, ¿no? Che, Bonelli, ¿sabés que existen los foniatras? Poco serio, además. Sí, bueno. Es tierno, por lo menos. Ah, bueno. Está bien, listo. Cerrámelo acá. Vamos a escuchar entonces la versión cariñoso de We Will Rock You, que estará saliendo ahora el próximo 4 de noviembre bajo el nombre de Queen on Air. Esto es We Will Rock You. Escuchá qué diferente que es esto. Estamos escuchando, como recién me decía Nachito fuera del aire, a Rogelio Agüitas, es decir, a Roger Waters. Fue muy ingenioso. Por eso Rogelio Agüitas. Muy lindo, Roger Agüitas, qué grande. Que vino acá y se llevó toda la torta ese muchacho. Ese sí que se la llevó en pala. Bueno, ¿cuántos shows hizo? ¿Como 3, 4, 5, no, 6, 7, 10, 22? No sé si no hizo... 6, 7, creo que fue. 7 me parece que... Yo estaba entre 7 y 9, pero me parece que fueron 7. Una bocha. Sí, igual eres... tenés que hacer, ¿no? Porque deben ser shows mínimo 2 horas, supongo yo. Tenés que hacerte clavarte 7 o 9. Hay que tener aguante a los 70 años. Sí. Hace mucho más también. Yo remarco el punto de Leo, que bueno, tiene 70 años. Claro. Ya, 73 ahora tiene. En ese momento podría tener 70 o 69. Claro, ponele, 69. No hace tanto. No hace tanto, me parece. En un par de años. Sí, claro. 70, ponele. Ponele 70. Hay que hacerlo, hay que bancársela. Igual tenía un descanso. Sí, obvio. O sea, convengamos que el chabón toca 2 horas, que hará una prueba de sonido de 1 hora antes. O sea, son 3 horas. Sí, 3 horas de laburo. Claro. Millones y millones y millones de dólares. Claro. Hay otros mucho más jóvenes que tocan una vez al año. Claro. Sí, sí, no sé si están mucho más jóvenes igual. Pero ¿hace cuánto voy a tocando una vez? En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, que hay gente que... próceres nacionales, que de hecho, sea de paso, están saliendo muy habitualmente en estas últimas semanas en noticias. Se lo está viendo un poquitito más afuera, ¿no? De la casa. Se hace el social, ¿viste? Está más social. Sociales. Ahora sacó su propia red social también. Probablemente, bueno, propia no, pero probablemente ahí se haya comprado una casita por allá y la tenga que pagar. Ah, bueno, vos decís, puede ser. Probablemente. Vos decís, sería así. Con ese. Bueno, como ahora no puede tocar tanto, entonces. Claro, tiene que recaudar de alguna manera. Mientras a todo esto, Pato ni se enteró de quién estamos hablando. No. Sí, estaba hablando de Jorge Agüitas, de Rogelio Agüitas. No, justamente. Ah, también. Pero. Me cagaron. Pero bueno, chamullaste lindo. Saliste con Jorge. Te rió, tiraste el Rogelio Agüitas y salimos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Rogelio Agüitas. Resulta que se confirmó que va a estar sacando un nuevo álbum de estudio. Este muchacho hace 24 años que no saca un material como solista, Roger Waters. Una bocha, un montón. ¿No? Un montón, sí, la verdad que mucho. Un montón porque sale y hace giras, no digo constantemente, pero seguido, no es que está parado sin tocar. Bueno, pero claro. Igual, hay gente que compone en la gira. Sí, hace mucho que no compone, ¿no? Básicamente. O por ahí muy lento el proceso hasta el momento. Uno pensaría que después de 24 años tiene que ser un disco de la concha de la lora, ¿no? Y pasa que también te creas una expectativa muy grande. Sí. Es como, hay que ver si está... De igual también a la altura de quién. Claro, a la altura de quién. ¿Quién juzga? A la altura de sí mismo, o sea, claro. más que eso. A la altura de lo que puede llegar a ser un Roger Waters. También comentamos que es miembro fundador y de los más importantes de una de las bandas más importantes de la historia también, ¿no? Sí. O sea, no es que es un tirado del chabón. Tocaba Pink Floyd, o sea, armó Pink Floyd el chabón. Sí, bueno, pero Paul McCartney también estuvo en los Beatles, ¿no? Y siguió haciendo temas. Bueno, y está avalado también, ¿no? Obviamente. Creo que se tiene un pedo Paul y suena hermoso, te diría. Pero bueno, la realidad es que estuvo trabajando, confirmó que bueno, que está trabajando con Nigel Godrich, que es el productor de, por ejemplo, Radiohead. Y esto fue anunciado por una entrevista que tuvieron con la Rolling Stone, que todavía se dedica a hacer, evidentemente, noticias sobre música. Mira vos, ¿eh? Bueno, estamos haciendo sorteos, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con lo que vengo diciendo, pero hay sorteos ahí en el Facebook y en Twitter. Está ya el de la fiesta delirante, que lo estaremos diciendo ahora en un ratito quién es el ganador. Y también tenemos la picada en el maldito Rock Bar, así que... comuníquense ahí a lo que es el Face. Está ahí ya el pulpo Nanu. Y en un ratito ya está el Nanus Team completo, podemos decir. Pero se está acomodando todavía. Así que en un ratito se viene el cantito del Nanus Team. También va a estar haciendo una gira internacional. Anunció que va a haber una nueva gira internacional a partir del 2017. Es decir, justamente el 26 de mayo. Va a arrancar en Kansas, en Estados Unidos, y luego va a estar tocando por lo que es Estados Unidos y Canadá con más de 40 recitales ya anunciados. Y bueno, pronto a salir este nuevo material. Ya se cansas de movida. ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Está bien! Le golpecito la mano al revés. Ahí está. ¡Está bien! Bueno, pasa que Rogelio Waters sale con nuevo material. Desde acá lo festejamos. We'll be right back. estamos escuchando a carajo en nuestro programa una vez más. Y esto no es por una buena noticia, lamentablemente, no, que estamos escuchando a los carajo. Resulta que el fin de semana pasado estuvieron tocando en el Teatro Ópera de La Plata, más precisamente el viernes pasado, y algún sincerebro se le ocurrió tirar gas pimienta dentro de lo que fue el show. Por ende, mucha gente, muchos de los chicos que estaban, presentaron síntomas de asfixia y dolores en los ojos debido a este gas que popularizó el amigo panadero. Gente que no entiende nada. A ver, no aprendemos más, por favor. Igualmente, hay algo dentro de esta mala noticia, hay algo que cabe destacar, que fue que el procedimiento de evacuación se hizo bien, que todos fueron atendidos, que los que estaban con algún grado de dificultad fueron trasladados de manera correcta. Es decir, en cuanto a lo que es organizativo, se manejó bien. Sí. Organizativo es la parte del problema, digamos, ¿no? Pero, claro, de la solución. Bueno, en la urgencia. Exacto, en la urgencia. Bien. Ahí está. Vale la pena aclararlo. En la urgencia, ante una situación, se obró bien. Ahora, ¿cómo pasó con el gas pimienta? Claro, en el culo se lo metió. ¿Cómo hizo? Igualmente es algo que es chiquito el gas pimienta. Pero te saca un encendedor y te pasa una. No, pero hay que comprender que capaz es difícil, o sea, hay todos conocemos y hemos hecho pasar cosas a recitales y a lugares y sabemos dónde te podés meter cosas para hacerlas pasar. Sí, echa la ley, echa la trampa. O sea, el tema, justamente. ¿Para qué lo haces? Justo eso es lo que no comprendo, o sea, ¿cuál es lo que te causa? ¿Qué es, no sé, te crees vivo? No entiendo. Quizá no le gustaba carajo y tenía ganas de romper los huevos. Claro, pagó la entrada justamente para romper los huevos. Pues si vas y te gusta la banda, lo último que haces es arruinar la fecha. Momento, sí, definitivamente era un anti carajo. Por ahí era alguno que le gustaba animal y quedó resentido, claro, quién sabe, pelotudo, ¿no? Un pelotudo, la verdad que lamentablemente existen muchos pelotudos dando vuelta, ¿no? Dicen que están programados sistemáticamente para que vos te encuentres uno todos los días. Y es verdad. Y es verdad. Uno siempre se encuentra algún pelotudo por día. Estaría bueno que sea uno solo, te digo. Claro, más. Varios. Hay veces que la Matrix falla y te programa dos el mismo día y hasta a veces tres. A veces incluso te los encontrás. A veces en te grupo. Pone a prueba la Matrix. Claro, esas son esas situaciones que hace que vos aprendas de esas situaciones. La verdad que estaría buenísimo que se aprenda que estas cosas no suman, que realmente podemos decir, como decíamos recién, del tema de que está mal por ahí en la organización, que lo dejaron pasar, que no lo pudieron detectar. Convengamos que tampoco es un lugar tan grande el Teatro Sala Ópera. Es como, pongámosle un ejemplo, más o menos como sería acá el Teatro de Colegiales o el Teatro de Flores. No es algo muy, muy grande que podía tener un control un poquito más exhaustivo, digamos, claro, de alguna manera. Pero también vamos a ser sinceros, si vos vas a un show como esto y te cachea mucho o te revisan mucho, también te hincha un poco las pelotas. Sí. Tanto. Sí. Sí, bueno, está bien, pero ahí está el tema, ¿no? A uno le jode porque justamente es demasiado, pero porque es completo el control. Ese es el tema. Sí, bueno, pero por un lado está bien que sean completos los controles. Así debería ser, y no deberíamos quejarnos por ahí también. Claro, ¿no? O deberíamos hacer las cosas bien. Si no hubiera gente que hace estas pelotudeces, no harían falta tantos, claro, controles. Exacto. Bueno, pero en la sociedad en que se vive siempre, como te decía, la Matrix siempre te programa un pelotudo. Y bueno, sentir. Por eso. Entonces hay que bancarla porque siempre hay un pelotudo. Exacto. Que el que está al lado tendría que decir qué haces pelotudo o qué vas a hacer si lo está viendo. Sí, lamentablemente recordemos los hechos con la renga, con aquel de la bengala. Siempre, todavía se ve que como sociedad no seguimos aprendiendo. No aprendemos en muchas circunstancias que hacen mal en general. Pero me parece que estaría bueno que no sucedan estas cosas. Y felicitar realmente a la gente de carajo o a la gente que estuvo organizando ante la emergencia. En eso sí, haber actuado correctamente. Esperemos que no se repita. Y reprograman la fecha, dicen. Uh-huh. Así que conserven las entradas. Muy importante. Pero imagínate, entraste al show, te fumaste el gas pimienta y rompiste la entrada. Igual yo quiero felicitar también al público de carajo, porque no es solo por la organización que la salida se hace correctamente, sino por la gente que está dentro, que se ayudan entre ellos. La verdad que un aplauso para los carajeros. Un gran aplauso para los carajeros, salvo para ese pelotudo que hizo que a todos se les arruinara la noche. Ah! jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Para bailar un poquitito y agarrá a tu novia, agarrá a tu perro, agarrá a tu gato y dale, bailar un poquitito de rock and roll al ritmo de Chuck Berry. Iba a hacer un chiste con tu novia y gato, es lo mismo, pero no se puede esta semana. La semana que viene estamos habilitados nuevamente para ya hacer cuando pasa tipo de moda, el tema de Año de Menos, viste, todo eso, ya se olvida la gente de esas cosas, que no hay que olvidarse. Exactamente, ahora te la robo yo la palabra. Sí, no hay que olvidarse, ni una menos, no solo ayer, sino todos los días, gente. La noticia tiene que ver con el glorioso padre del rock, el señor Chuck Berry, discutible igual lo del padre del rock, pero si todo... Pará, si vos vistes Volver al Futuro, ese para el rock. Sí, ¿no? No, es verdad, tenés razón. Verdad. Marty McFly lo influenció un poco, pero... Yo pensé que era Michael Fox, pero a mí... Es que en realidad me parece que fue Michael... Igual, es medio raro eso. Es medio raro porque sería una especie de cuento del huevo y la gallina, de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Qué fue primero, el rock o Chuck Berry, decís? O Marty McFly. Ah. Ah, ah, ah. ¿Cómo es eso? Bueno, no importa. La noticia tiene que ver con que el hombre cumplió 90 años cumplió Chuck Berry. Muy bien Chuck, ahí sobreviviendo, llegando a los 90, ¿no? Y no solo eso, no solo sobrevivió 90 años, sino que anunció que va a sacar un nuevo disco. Muy bien, que se va a llamar como Chuck. Esto es hermoso igual, ¿eh? 90 años rockeándola, la verdad, es una hermosura. Exacto, exacto, es hermoso. Y aparte que venga con un disco nuevo también. Y bueno, comentaba Chuck Berry cuando le preguntaban sobre el tema, que es un disco que está dedicado a Fimeta, que sería su esposa de los últimos 68 años. Sí, 68 años. Y le decía, por ejemplo: cariño, estoy envejeciendo, he trabajado por mucho tiempo en este álbum, ahora puedo colgar mis botas. Ja. Toma. Ahí está, finalmente colgará sus botas. Y en un disco que tocan algunos de sus hijos también, como Charles e Ingrid. Hermoso, ¿no? Le dedica el disco a la mujer de 68 años de casado. Es puro amor. Eso es lo que más me llama desde todo esto. 68 años casado y sigue vivo. Exacto. O sea, desmitificando el hecho de que el amor no puede durar. ¿Por qué no? Chuck Berry ha hecho... Yo creo que lo debe haber mantenido también su espíritu, ¿no? El matrimonio de tantos años. Su espíritu dos, y la música y la... O sea, el arte. Para mí es el arte. Es el, deben tener una relación justamente basada en eso para mí, porque el arte siempre alimenta. Sí, como que te da más ganas todavía, claro, ¿no? Bueno, hay muchos casos que contradicen estas declaraciones, pero... Y un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Pero la bancamos. No dejemos de creer, claro, chicos. No dejemos de creer en el amor. Por favor, un amor. Chuck Berry, te amamos, Chuck Berry, por más discos. Ojalá que saques otro más después de esto. Step on my blue suede shoe. Hey, diddle diddle, I'ma play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven. esto que estás escuchando es Metallica. Me encanta. ¿Cómo estás hoy con esa voz, bro? Sí. Quítala, pero dos. Es Metallica, pero. ¿Con quién? Con el Colorado Dave Mustaine. Hemos hablado varias veces del Colorado, con su historia con Metallica, que antes de grabar el disco Kill 'Em All, lo echaron, lo limpiaron a Mustaine, y siempre se ha referido hacia el tema enojado, despreciativamente. Sí. Siempre ha bardeado a más de uno, a Lars Ulrich, sobre todo con merecimientos, Lars Ulrich seguramente, pero más allá de eso, lo ha bardeado directamente al baterista de Metallica y en general a la banda, pero en esta vuelta él no lo olvida, lo ha marcado a fuego realmente esa expulsión, podemos decirle, de la banda metalera más importante por lo menos de los últimos 20 años. Y en este caso admite que en su momento él tenía un problema con el alcohol y le costó el trabajo, lo cual habla de un sinceramiento, ¿no? De Mustaine. O tuvo algún borracho en la banda y tuvo que sacar, ¿no? Porque recordamos que hubo varios cambios en Megadeth últimamente. ¡Claro! Se vio reflejado. Fue el karma. ¿Sabes qué? Para mí, seguro que fue el karma, ¿no? Sí. Él mismo, él contó, ¿no? Que tenía un problema y que le costó el trabajo y dos amigos muy queridos, pero que él hubiese hecho lo mismo. Sí. ¡Claro! Hoy, claro. Hoy, no en ese momento. De hecho, vengo de hacerlo. Claro, de alguna manera se justificó con estos cambios de Megadeth en los últimos años, varios hubo. Así que, bueno, me parece bien, ¿no? Que después de tantos años. Una autocrítica. Dicho, sí, un poco de autocrítica nunca viene mal, ¿no? Y sí, todo comienza por reconocer el problema. O sea, básicamente, por más que sea cuánto, 20 años después, bueno, en algún momento hay que reconocerlo. Lo importante es en algún momento reconocerlo. Lo echaron con justa razón, claramente. Claro. Era un borracho, Mustaine. Y los de Metallica querían hacer algo en serio, querían vivir de la música bien. Y evidentemente el Colorado tenía todo también, ¿no? Para vivir de la música y ser un rockstar. Pero en ese momento no estaba para Metallica. Lo peor es cómo lo dice, ¿no? Dice, si tenés un tipo que se vuelve violento cuando se emborracha y que está en ese estado de las 24 horas del día, entonces tenerlo cerca todo el tiempo no es algo bueno para los negocios. Claramente. Y encima, borracho violento. Borracho violento, claro. La aclaración de violento es como. Claro. Bastante fuerte también. De arriba, ¿no? De serio, me imagino. ¿Qué me mirás? Lo dejaba pelearse, ¿no? Le pego un cabezazo a Lars, ¿viste? O sea, igual también la aclaración montado. De negocios. También, entendiendo que es un negocio, pero vamos. Y era Metallica. Y sí, Metallica siempre fue. Sí. Bueno, no sé si siempre, ¿no? Pero está a las claras que es una banda súper comercial, Metallica. De hecho, vienen ahora a Lollapalooza. Ah, vienen a Lollapalooza. Claro, eso, la banda estelar. Mira. Por ahora. Sí. Hay que ver. Una semana antes, ¿viste? Sí, ya ha pasado con Metallica aquí en nuestro país que se terminan arrepintiendo sobre la hora. Esperemos que esta vez vengan y toquen. Pero la realidad es que está bueno que Mustaine, en este caso, sea caro, que reconozca que es un negocio. Y bueno, vamos, gente, es un negocio la música, es una industria. Y no está para no la caretiemos. Pero está bien. Está perfecto. Totalmente. Acá lo dijimos. Así es, entonces, escuchamos un poquitito de Metallica con Dave Mustaine, que finalmente reconoció todo. Que era un borracho. Todo lo que tenía razón Lars Ulrich. We'll be right back. estamos escuchando a Callejeros haciendo Lugar Perfecto, y ahora estamos escuchando a Arde Roma haciendo Razón de Ser. Es el último material que tienen editado los muchachos de Arde Roma. Si yo no me equivoco, creo que es el segundo disco de los pibes. Sí, acá me hacen con un gestito así el pulgarcito para arriba, así que estamos en lo correcto. Y ya estamos en comunicación con Cris Gasparini. Pica, le dicen también. Para mí vas a seguir siendo Cristian. ¿Cómo andás, Cris? ¿Me escuchás por ahí? ¿Cómo andás, tocayo? Bien, bien. Honestamente, súper feliz de que haya salido así de una, porque la semana pasada tuvimos mil quilombos con el teléfono, pero qué bueno escucharte. ¿Cómo andás, papá? ¿Está bien? Bien, fantástico, fantástico. Primero que nada, me gustaría saber por qué cacho te dicen Pica. Oh, es una historia muy vieja que no te la puedo contar ahora, porque si no vamos hablando de eso media hora, no tiene sentido. Tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Solo para molestarte. Nah, otro día contamos. Dale, bueno, está bien. Bueno, vamos a la que nos atañe, Cris. Bueno, Festizac, este sábado van a estar ahí haciendo una nueva presentación en el Club Premier. Contanos un poco cómo arranca y qué carancho es el SAC, para la gente que nunca escuchó hablar de ello. Dale, el SAC es, digamos, en realidad el SAC, la denominación SAC viene a colación de Sindicato Argentino de Cantantes, ¿no? Vale aclarar, porque mucha gente que nos cuestiona por eso, que no somos un sindicato en lo que es legal, ¿no? Para decirlo de una manera. En realidad es más un nombre de fantasía que se ha puesto a esta agrupación que se formó, ¿no? Obviamente hay cosas que sí en lo que tiene que ver con cuestiones de laburo de las bandas o de cuestiones legales o de manejos que sí compartimos para digamos, el bienestar de todos y para tener posibilidades de todos, pero digo, no es que somos un sindicato, pero bueno, nada, es una aclaración que hago para después contarte cómo es la cosa. Que es muy importante que la hagas realmente, porque cuando uno escucha la palabra sindicato es como que suena fuerte, ¿viste? Claro, más allá de que suena fuerte, te imaginas aportes, te imaginas tal cual. Te imaginas algo bien complejo. Igual no está la idea de tomar personería jurídica. Mirá, y hacerlo en un momento estuvo, no está descartada, pero el tema es que claro, o sea, a ver, esto es un movimiento que se genera a partir del encuentro de conocerse con otros cantantes, otros artistas, pero claramente, a ver, cada uno tiene su proyecto, su banda, y a veces como que se hace difícil, ¿no? Digo, laburar cosas a nivel grupal, y aparte siendo tantos, vos pensás que hoy por hoy, o sea, nosotros tenemos dos canales de comunicación fuertes, que son un grupo privado de Facebook, en el cual somos más de 200 cantantes, y después tenemos un grupo de WhatsApp en el que somos 100 y pico, ponele. Que son los canales de comunicación directa en los que nos manejamos, ¿viste? Después, obviamente, están las redes sociales del SAC. Pero bueno, es bastante difícil, se hace bastante difícil a veces instrumentar cuestiones, ¿no? Digamos, para ir así adelante con cuestiones como esa que decís vos, de armar realmente un sindicato, ¿no? Bien, pero en realidad, digamos, está, digamos, más que nada utilizado como nombre, ¿no? No, claro, como... es un nombre de fantasía para poder nombrar este movimiento, ponele. Pero bueno, o sea, obviamente hay un montón de cosas que se tratan, se barajan y están ahí en la gatera, pero bueno, son cosas que no, digamos, que el tiempo dirá, ¿no? Digo, hay que tener ahí una especie de apoyo de varias personas para poder hacerlo, y vos pensás que, o sea, cada uno tiene su banda, su proyecto, sus cosas, sus tiempos, y obviamente que se le dedica, pero se le dedica lo que puede, ¿no? Cada uno al SAC. Che, escúchame, Cris, ¿te acordás cómo fue que surgió? Sí, claro, o sea, el SAC arranca en realidad como un asado entre varios cantantes que se conocían, pero que éramos, no sé, 20, 20 y pico, con toda la furia, que nada, éramos cantantes que nos conocíamos del ambiente, de tocar, de vernos. De cruzarse, pero en los recitales, claro, de intercambiar. De cruzarse en los recitales, de haber hecho alguna que otra fecha juntos. Y bueno, nada, a partir de la iniciativa de un par de ellos, empezaron a contactar y bueno, nos fuimos andando y hicimos el primer asado. Y a partir de ahí fue como que, nada, como que dijimos, bueno, acá pasa algo, ¿viste? Es como que decir, nunca se juntaron tantos cantantes juntos. Y a partir de ahí empezó toda la movida. Empezamos a decir, bueno, haremos un grupo de WhatsApp, empecemos a sumar a otros cantantes, empezó a crecer la historia. A partir de ahí surgieron un montón de ideas para poder darle difusión a las bandas. Una de las ideas fue armar compilados y subirlos a YouTube, compilados con dos temas de cada banda. Y después, a partir de eso, surgió la idea de hacer los festivales solidarios que hacíamos, en los cuales nada, tocaban, no sé, 50 cantantes. Sí, era una idea, por lo menos sigue siendo en realidad, ¿no? Pero fue una idea que sorprendió. Me acuerdo cuando fue el primero, que era toda una novedad, ¿no? Olvídate, sí, sí. Decir, sí, bueno, claro. Aparte de ver cómo se hacía, ¿no? Porque la modalidad, a partir de ese primer festival y de ahí en adelante, era que se juntan dos o tres cantantes, claro, y hacen un cover. Claro, hacían uno o dos covers y, claro, eran, no sé, por ejemplo, 15 ensambles. Y cada ensamble era de dos, tres cantantes, claro, tenía 50 cantantes en escena. Claro, sumó mucho que varios supieran tocar la guitarra, ¿no? Porque si no estaban al horno. Ah, claro, bueno, hay muchos, nosotros jodemos, porque claramente, o sea, no es que somos los inventores de algo, o sea, claramente hay un, digamos, podemos decir sindicato, ¿no? Pero para seguir en la línea, hay un sindicato de bateristas, uno de bajistas, de guitarristas y de todo, ¿no? Pero el primero, pero bueno, fue el de cantantes. El primero que apareció fue el de cantantes. En realidad, mira, yo sé que el de bajista y baterista ya estaba de antes. Ah, mira. El tema de quizás era mucho más acotado, ¿viste? Sí. De a poco se fueron como expandiendo, ¿no? Pero bueno, viste que uno siempre, no sé, está la idea de que los cantantes quizás, no sé, el ego, que no se juntan, que no se hablan y bla, bla, bla, bla. Y bueno, claramente también este movimiento viene a derribar un poco eso. Sí, creo que también es un mito que supieron derribar, claramente, con esto, con hacer el sindicato y de las movidas. Y también creo que en algún punto también fue importante que a partir de hacerlo, lo pensaron siempre con un fin solidario. Sí, hasta el momento siempre ha sido así. Fue la idea. Sí, fue siempre la idea. De ver a quién podían ayudar, digamos. También, por ejemplo, ayer estuve de casualidad con Edu de Pezones, claro. De Pezones Cardoso. Edu es uno de los referentes del SAC. Claro, y bueno, es uno de los más grandes también del SAC, ¿no? Igual. Pues andan más o menos rondando los 30, 30 y pico, ponele. Qué bueno que solo, yo hace un montón. Viste, boludo, te estoy remando la nota a pleno. No, pero también a partir de toda esta movida empezaron a salir ayudas entre ustedes mismos, entre las bandas, en decir, bueno, no sé, hoy te invito a subir al escenario, y es como que de alguna manera entre ustedes se fueron fomentando. Olvídate, mira, yo te digo una cosa, algo que para mí es súper positivo de esto es, en vez de, no sé, 10 bandas under hacer 10 fechas el mismo día, hagamos 3 fechas, 3 bandas en cada fecha, ¿entendés lo que te digo? En cada lugar. O sea, juntarse, unirse para laburar juntos. O sea, al fin y al cabo estamos todos en la misma, ¿entendés? Antes era como cada banda, quizás, o sea, al no conocer, no tener comunicación, cada banda hacía la suya y terminabas haciendo tu guindita en vez de juntar fuerza. Y ahora es como que lo que te digo pasa, ¿entendés? En vez de haber 10 fechas de 10 bandas, hay 3 fechas y cada banda tocan 3 bandas en cada fecha, digo, ¿no? Sí, es aunar fuerzas y tirar todos para el mismo lado. Creo que también ayuda mucho el contexto de que hoy por hoy, y ya hace un par de años, pero espero que siga de esa manera y seguramente va a ser así, se dejó ver al otro músico como competencia. Sí, eso al contrario. O sea, creo que hoy por hoy nos vemos como compañeros que más en competencia somos apoyo y ayuda y sumatoria de movidas, ¿no? Digo, yo prefiero tocar con dos bandas amigas que sé que laburan como nosotros, ¿entendés? Y que sea una fecha exitosa para los tres, ¿entendés? Claro, y romperla. ¿Qué es lo que corresponde? Está bueno que sea de esa manera. Che, Cris, contame un poquitito de lo que va a ser este sábado. ¿Quiénes están? Bueno, imagino que van a estar la gran mayoría, ¿no? Pero, ¿quiénes están confirmados que sepas? Mirá, voy a hacer una salvedad porque muchos preguntan lo mismo y confunden, y es lo siguiente. La fiesta, digamos, el festizac, este festizac no es con show en vivo. ¿Ah, no? No, la idea, el concepto de esta fiesta en realidad es que sea una fiesta, pero el concepto, para diferenciarse, digamos, de cualquier tipo de fiesta, es que vamos a pasar solamente música emergente, solamente la música de las bandas under, ¿entendés? O sea, no... es una fiesta donde vas a escuchar la música de las bandas under. Vos, o sea, no se conoce una fiesta donde vos vayas y solamente pasen música de bandas under, ¿entendés? O sea, es la novedad, ¿no? El concepto, sí, de la fiesta, digamos. Sí, la verdad, o sea, que no recuerdo que se pase todo under. Todo under. sea, vamos a pasar la música de las bandas, de los cantantes que estamos en el SAC, para decirlo de alguna manera. Claro, o sea, de las 100, 200 bandas más o menos que están, sí, dentro. Igual son un poco menos de las que vamos a pasar, porque imagínate que tenemos que pasar temas de las 200 bandas, tenemos que hacer una fiesta que dure 3 días. Y más o menos, pero no estaría mal, ¿eh? No, bueno, pero tenemos 6, 7 horitas de noche, así que... Pero bueno, vamos a ir a hacer un popurrí, y bueno, mezclando ahí las canciones, pero bueno... Imagino, estoy pensando... Che, ¿ya saben quién va a pasar música? ¿Quién va a ser el encargado que se va a volver loco de hacer todo esto? Y mirá, somos varios. O sea, no hay un DJ residente. Vamos a hacer el laburo entre varios. Bien. Están armando mezclas. Y mirá, vamos a mezclar con los programitas típicos, Virtual DJ, alguno de esos. Bien. Se va a pasar mal, seguramente, ¿no? Y muy, sí, no, olvidate. Aparte, aprovechamos, nosotros ya hicimos un asado por el primer aniversario del SAC, pero esto es la fiesta, digamos, del primer aniversario del SAC. Claro, pero es la fiesta, no es un festisac, digamos, como, digamos, claro, originalmente. No es un festival con show en vivo como los otros, acústico. Es una fiesta donde se va a pasar música, lo distintivo es que la música se va a escuchar, es la música de nuestras bandas, ¿entendés? Que, no sé, vos vas a una fiesta y no sé, no se escucha bandas under, ¿entendés? No, o muy pocas, quizás. Esa es la novedad, ¿no? Lo distinto de la fiesta. Sí, es un concepto interesante. Bueno, y esto va a ser entonces en el Club Premier, ¿no? En el Club Premier, este sábado, la dirección es Campichuelo 472, esto queda en Caballito. A partir de las 23:30 los esperamos a todos. La entrada está en puerta a 80 pesos, así que nada, que se vengan, que hasta las 7, 8 vamos a estar seguros. Seguramente, y después, bueno, seguirán en alguna sala. Puede ser. ¿Te gustó la idea? No, pues yo en realidad me tengo que ir a dormir temprano porque el domingo tengo compromisos, pero bueno. Bueno, está bien, vamos a tener que seguir sin vos. Vamos a hacer el esfuerzo de continuar sin vos, yo al caso. Claro, una vez, por lo menos. Una vez puede pasar, Nero. Bueno, Cris, te agradezco mucho este contacto, a seguir obviamente con el SAC, y bueno, lo mejor es de los éxitos para este sábado. Dale, muchas gracias, Cris, te mando un abrazo y bueno, gracias por haber sacado la novela. Dale, te mando un abrazo grande y también a todos los pibes. Dale, abrazo, vamos. Hablábamos con Cristian Pica, de Art de Roma, uno de los representantes del SAC, que este sábado, como nos contaba él, hacen el festejo, la fiesta, festejo de este primer añito del Sindicato Argentino de Cantantes. La entrada sale nada más que 80p y vas a estar toda la noche escuchando música emergente y, bueno, vas a tener a todos los cantantes ahí, digamos. Más que nada, yo diría, más que nada para las chicas es como una tentación muy grande, ¿no? ¿Invitarán al resto de los músicos? Al resto de los músicos, decís vos, si los invitaron, sí, seguramente. Ah, digo, como son todos cantantes, por si. Ah, digo, bueno, el cantante, pero el resto de los músicos pagan. Claro. Es así. Vos no sos cantante, vos pones. Así que una muy buena fiesta, una muy buena iniciativa de los chicos del SAC. Y bueno, están todos invitados. Ya venimos con más. momento de pasar la patuleca. Soy un pato. Bueno, Patito, ¿qué tenemos para hoy? Hola. Bueno, hoy tenemos a Hul Hoffman y Las Moiras. Parece una banda, pero es un solista. Es un solista de la ciudad de Buenos Aires. Este chico Hul canta y toca la guitarra. Su estilo fusiona jazz, rock, country, blues, pop y folk. Mierda, no le quedó ninguno afuera. De todo. No le quedó ninguno. Bueno, estábamos escuchando un tema del disco que sacó hace poquito, un disco que tiene 10 temas, que se llama, igual que su nombre, Hul Hoffman y Las Moiras, volumen 1. Si quieren buscar algo, pueden ir a Spotify, pueden ir a Bandcamp o pueden ir a YouTube. Y también tiene una fanpage con el mismo nombre. Ajá. Hoy no tenemos audio, no tenemos... ¿Cómo se escribe el nombre? Se escribe J-U-L, Hul. Hoffman con H-O-J-M-A-N y Las Moiras como Las Moiras. Pero sin Y, a mí yo lo escribiría con Y. No, no, Las Moiras con Y latina. Y latina. Claro. Sí, ¿por qué lo elegiste? Me lo pasó de contacto una gran amiga, Pochita Boyle, que le consulté si conocía algo copado y me lo pasó ella. Gracias, Pochita. Gracias, Pochita. Gracias por coparte ahí. Nombre de tía. Sí, la tía Pocha. Bueno, sí. Es un apodo, no es un nombre, Pocha. No, bueno, está bien. Tomá, te recabió. Apodo de tía, entonces. No hay una abuela Pocha, no, tiene que ser tía. Mi abuela es Pocha. Punto para Pato. Sería tía. Yo tengo una abuela que le decimos Pocha. Bueno, es tu tía en realidad, no es tu abuela. No, es mi abuela, la mamá de mi papá. Es mi abuela. Bueno, carajo, párenla. A nadie le importa eso. Aguante la Pocha, loco. A ella sí Pocha, le importa Pocha, su tía. Sí, su tía es sí, mi abuela. Su abuela, whatever. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué terminamos con esto? Bueno, sí, a ver, sigamos hablando entonces de esta nueva banda que le estamos presentando. Es el primer disco que tiene es el primer disco, ¿no? ¿Cómo? Primer sí, disco. Sí, por lo que tengo entendido, sí. Ahora creo que estaba sonando Bebe del Elixir, ¿no? Ajá, tiene una onda media spinettiana, tiene ¿no? Tiene una onda muy spinettiana, sí. Le pregunté influencias y más cosas, pero la tecnología del día de hoy no ayudó. Y creo que el chico se quedó sin batería, así que me quedé sin la pregunta bizarra. Y me quedaron un par de cosas afuera. Pero... No, pará, cortame acá. No, esto no puede seguir así. No se hace más esto. Ya fue. No, mentira. Ya empieza a flaquear en el laburo, ¿viste? Bueno, sí, pero no me paguen más los 500 dólares. Como toda escoba nueva, ¿viste? Siempre barré y después... Te sancionamos 2 semanas ahora. Ahora es verdad. Bueno, por 2 semanas no hay más pasado. Pero por 2 semanas pues vos te vas de viaje. Bueno, son detalles eso. Pequeño detalle. ¿Cómo viniste hoy, Pato, eh? Bueno, entonces pasamos la patuleta. Vamos a escucharlo, ¿tenés ganas? Vamos a escuchar. Antes le mando un saludo a mi amiga de la infancia, a otra amiga, Cintia Amore. Un beso muy grande y a su hija Abril, que nos están escuchando. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? ¿Y ahora con qué cerramos? Café del Federal. Café del Federal. Café con leche, dos tostadas, mermelada. Thank you. escuchando a Andrés Calamaro en nuestro programa, porque arrancamos con lo que es agenda de sábado. Sí, señora. Sábado, sábado, sábado. Qué lindo el sábado. Bueno, el sábado va a estar el Personal Fest, por ejemplo, va a estar tocando allí el señor Andrés Calamaro. Y dentro del Personal Fest, bueno, va a estar tocando Richard Ashcroft, The Magic Numbers, Break Boot, que no sabemos quién carajo es. Yo por lo menos, ¿alguno de ustedes sabe quién es Break Boot? No. No. Ok, Nachito. No, tampoco. Pero es Break Bat, es B larga U doble T. No, es Break leerlo. B-O-T. Break Bot. Break Bot, claro. Pero no con doble O. Yo pensé que era con U doble T, que es culo, básicamente. El rompe culos. Infla la mermelada. No, yo lo tengo. Lo único que tengo de esa gente es en la propaganda justamente del Personal Fest. Viene Break Bot y hacen un cosito con. Pasan el sonido de la música de ellos y un robotito así haciendo como meme. Mira. Es lo único que puedo decir de ellos. Sí, bueno, conozco más. Que sea memerable, que será memerable, ¿no? Siempre inventan un término nuevo para darle rosca. Igual va, me cae bien el personal. Igualmente, Andrelo Calamaro va a estar tocando en formato acústico para diciembre, ¿eh? Agrega ya una fecha, vuelve al ruedo de alguna manera Calamaro, ya, digamos, con Tutti, en el ópera creo que va a ser. Que va a estar y ya tocando. Se la habrá tomado toda. Y claro, debe reponer, seguramente. Hace un par de conciertos, va a Colombia y vuelve. Claro, exactamente. Es bueno. Hace acústico solo, ¿viste? Para no compartir. Claro. Y él solo toca, ¿viste? Te toca media hora, pues ya después no puede más. Claro, mal. Medio difícil. Bueno, tenemos más fechas para el sábado, ¿no? Pero claro que sí. Aquí en la capital federal, en el barrio de Palermo. Palermo Colegiales, esa es en realidad. Colegiales Liverpool Bar. Colegiales. Colegiales, ¿no? Sí. Para mí es Palermo. Para bueno, el fuego, pero... Está en el fino límite. Santa Cruz. Más preciso. Bueno, en Arevalo 1376, si la vista tan mala mía no me falla, va a estar tocando Allá Vamos este sábado, claro que sí, a partir de las 21 horas. Me acabo de guardar el peor chiste de mi vida, así que agradézcanme. Gracias. De nada, gracias, chicos, gracias. De nada. Bueno, seguimos con más agenda. Yo ahora me voy para la gloriosa ciudad de Avellaneda. Ahí va a estar tocando la Mississippi junto a Maitam y Tequijoya. En lo que es, White Vinyl Club. Esto queda en la avenida Hipólito Yrigoyen, 1733. Ubicación 7. Es gloriosa porque está Racing ahí, ¿no? No, no, justamente... Justamente Avellaneda es roja, negro. No se nota que no sabés nada de fútbol. Pero igual te perdono. Está todo bien. Ya está aclarado, ¿no? O sí, sea sí, que sos de San Lorenzo. Argentino bueno, Junior. Sí. Acá estamos con. Estamos ya ¿Vamos a hablar de música? Por favor. Sigamos. Claro, porque para hablar de fútbol, si vas a nombrar al rojo, la verdad que... La verdad, honestamente, de fútbol, menos digo últimamente. Bueno, vamos con más fechas de música, puede ser. ¿Pato, una? Sí, por favor, dale, Pato. Si tenés... Dale, va a estar tocando Áspera en el Teatro Sala Ópera. ¿Cómo? ¿Quién va a tocar? Áspera. No, pero yo... Áspera. Ahí está. Teatro... Me encantó. Teatro Sala Ópera en La Plata, calle 58, entre 10 y 11, a partir de las 20 horas. Esperemos que ningún boludo vaya de nuevo a tirar un gas pimienta. Ahí, no, solo chasquibum, no. Nada más. Igual ahí me parece que lo recagan a trompadas. Sí, yo creo que no sí. Hay ninguna. Pero por ahí ya lo sale tiró con y... el culo roto, boludo. Sí, con el gas pimienta en el orto. Te va a arder, ¿eh? Va a ser áspera. Bueno, en otra fechita para la noche del sábado. Yo iba a decir, La Renga toca en el Polideportivo Municipal Malargüe. Entonces, en Malargüe, en Capdevila y Esquivel Aldao, en Mendoza, a partir de las 21 horas. Esto será en Malargüe, ¿no? Como decía recién. Esperemos que no haya ninguna tragedia como la vez pasada, que volcó el micro, que volcó volvía micro. De la pampa. Sí, esperemos que... Bueno, la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? También del tema del conduciendo a conciencia y todo eso. Bueno, sí. Hay que cuidarse, por favor, gente. Cuidémonos entre nosotros. En recordémonos, este caso, diría alguno por ahí también. En este caso, en principio, estaba todo bien, salvo que fallaron los frenos del micro. Dicen todos los exámenes, todo dio... No estaba en pedo. Bien, digamos. O sea, no fue culpa del chofer, sino que el vehículo no estaba en condiciones, tal vez. No se sabe... Yo no pongo la mano de fuerza, quizá estaba dormido o algo, que eso no te lo puedo decir. Ajá. No fue una falla, digamos, de haber consumido algo, por lo menos. Exacto. Bueno, ojalá que se ponga también un poco más riguroso eso, ¿no? Los controles y sobre todo los vehículos. Yo el otro día, hace ya un par de semanas que fui a hacer el viaje a Luján y honestamente me subí una camioneta que... no le recomiendo a nadie, honestamente. Se movía para todos lados. Ah, complicado. Tipo sí, los vagones sí. viejos de la. Sí, decía que me dolían tanto los pies que ya no tenía ganas de caminar hacia la siguiente camioneta. Pero te digo la verdad, estaría bueno que se pongan un poco las pilas a controlar los vehículos. Bueno, pero seguimos con más agenda de sábado. Pero claro que sí. En Bar de las Madres, el Revolucionario, va a estar tocando Gatos Sucios. ¿Esta era la que no tenía que decir? No, estamos bien, estamos bien. Esta es la que canta. Por un momento flash. Por ahora estamos bien. Esta es la que canta Chupá mi huevo. ¿Está? Ni idea, pero si vos lo decís, te creo. Yo creo que sí. Bien, ¿cómo decís que se llama Gatos Sucios? ¿Canta Gatos eso? Gatos Sucios. Sí, no, ella dice que canta eso, yo digo que se llama Gatos Sucios. Lo mismo, amigo. El Revolucionario Bar queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1584 Cava. Pero Hipólito Yrigoyen me parece que no es avenida. Acá, depende, ¿no?, de qué parte. Depende de qué parte. Ah, ¿sí? ¿En un momento es avenida? Sí, claro. Sí. Bien, sí, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1584 en Cava, a partir de las 22 horas, toca Gatos Sucios. Yo me quedé pensando, ¿no? ¿Esto es el bar de las madres y cantan eso? Mamadera. De las madres. Después sigue con Chupame la Garcha, así que va a estar. Ah, bien, light, light. Está bien. Sobre todo es para menores esto, ¿no? No, yo creo que no, pero bueno. Bueno, ok. Especial para abuelas, justo encima. Claro, claro. Justo. Bueno. No, pero esto es de las madres, no es de las abuelas. Así claro, que pues, es otra cosa. Ah, madres modernas. Ya son más modernas, claro, están más cerquitas en la generación. Les pasamos una fecha en la cual voy a estar. En Niceto Club va a estar tocando Mustafunk junto con Ira. Esto va a tener lugar a partir de las 21 horas, así que estaré llegando un poquito más tarde, porque no va a arrancar ni en pedo 21 horas. Bueno, Niceto Club 5510, una gran, gran banda. Y bueno, agradecerle a los chicos que nos permiten, o me permiten en este caso, ir a verlos. Y hace rato que tengo ganas de ir a ver a Mustafunk, los vi una sola vez con el coequiper aquí, el señor Juan Ignacio Miranda. Los vimos en el Auditorio Este, afuera, en la parte de afuera del Auditorio Este. No es que nos dejaron solo arriba de allá, sino que adentro del Auditorio Este hay un lugar que es descubierto, que sería el lado B del Auditorio Este. Y ahora van a tocar acá en Niceto los Mustafunk, una gran, gran banda de música. Yo se la recomiendo. Esta es mi fecha, digamos. Le pongo el cristiancito, le pongo así como un cristian así con las manitos así feliz. Ya que estamos en el barrio de Palermo, en el Teatro Sony, esto es en José Antonio Cabrera 6027, a partir de las 21 horas tocando EU. ¿Vas a estar tocando vos? EU. Ay, te felicito, bien, boludo. Bien. Al fin. Pero así, ¿no nos invitás? Siempre quise ser parte del SAC, por eso. Ahí está. Bueno, uno que se ahorra la entrada. Pero pará, vamos a hablar fuera de broma. EU es una banda. Es la letra E, la letra U. Y un palito con un punto. Exacto, un signo de exclamación se llama. Eso, no me sé la palabra. Bueno, eso va a ser en Teatro Sony. Vamos con una fechita más en La Plata. La noche de Garufa junto con Vencejos en Pura Vida Bar, que ha mantenido abiertas sus puertas, ha resistido a la censura de los amarillos. Esto queda en Diagonal 78 y Calle 61 en La Plata desde las 21 horas. ¿Seguimos con sábado, domingo? Yo me perdí. ¿Sábado? Sí, sábado. Vamos con sábado. Aguanté que esto se me descontroló. Pero mándale mecha. Se me descontroló. Bueno, según lo que dice acá la agenda, ¿va a estar tocando Molotov? Va a estar tocando Molotov al final, así que no se vienen para acá. Por ahora no se suspendió. En el Luna Park, este sábado, en Avenida Eduardo Madero 470, a partir de las 21 horas, al final vienen. De hecho, están acá ya. Los muchachos hoy estuvieron en varios programas haciendo gira. Y dicho sea de paso, no nos acreditaron para ese show, ¿eh? Tengo una pregunta. ¿Contaron qué carajo pasó? ¿Por qué suspendieron los recitales? No. La verdad es que si lo contaron, no lo escuché. Porque los vi sin volumen, digamos. No los escuché. Vi que estaban... ¿No sabés leer los labios todavía? Por ahora me concentro más en escuchar al que está hablando en mi trabajo, digamos. Yo pensé que... Sería como en Radio Papa Francisco, te conté, ¿no? Papa Francesco. Ese es mi trabajo. Yo pensé que ibas a decir que te concentrabas más en lamerlos. Pero... ¿En las qué? Nada. Sí, yo también entendí. Lamer los labios. Bueno. Era sutil. Era así, pero como no lo escuchamos. Era pero tan sutil que no lo entendimos. Mira lo que te digo. Está muy bien. Está bien. Bueno, una más. Entonces, también, como estamos con Palermo, en Maquena va a estar tocando Vitiligo y la Rumba Traviata. Qué nombres, ¿no? Sí, no tiraron un nombre los pibes. Bien. Está muy bien. Hay que ser originales, che. ¿Qué opinas? Esos nombres son raros, ¿no? Pero no sé qué puede ser la rumba traviata, puede ser... Y para mí, a mí Traviata me suena ópera. Tocan rumba mientras comen, ¿no?, espagueti. También. ¿Cómo? Tocan rumba mientras comen espagueti o mientras comen galletitas de agua. Espagueti con Traviata. Espectacular. O galletas rumba con galletitas de agua, una y una. Ah, a la de dulce, mano. Me raro, mezcla. Y mientras trata de cantar, o sea, con todo eso en la boca trata de cantar. Imagínate que puede salir de eso, ¿no? Alto show. Auspicia Bagley. Auspicia Bagley, mal. Tendrían que ir a buscar ahí un sponsor, ¿no? Bueno, está muy bien. Maquera Cantina Club es en Fitzroy 1519. Sí, es 1.5, no era 1.6. Perdón, pero mi vista falla. A partir de las 21 horas, gracias. Pobrecito, Leo, se nos vino averiado, Leo. Vamos con una fechita más. ¿Pato? Bueno, en el Emergente va a estar tocando La Buena Pipa a partir de las 22 horas. En el Emergente de Almagro, que queda en Francisco Acuña de Figueroa, 1030. Vamos con una más de sábado, entonces. En Pugliese, en Rosario, Corrientes 1530, va a estar sonando Emanero. ¿A quién hemos tenido en este programa? Hemos hecho una entrevista. Manera, ¿qué se puede encontrar? www.pasarrando.com.ar. Muy bien, ahí encontrás los programas, encontrás todos también los programas que hemos hecho de Ideas en el Estudio, encontrás las transmisiones hechas en la Ciclola, el pasar a onda por los barrios, todas las coberturas. ¿Qué? Página completa que tenemos. Un gran abrazo fuerte a Vir, a Virginia Pizzaferri, que nos hizo la página. Siempre que tenemos algún quilombo estamos prendidos fuego, le quemamos el cerebro a ella y ella muy amablemente lo soluciona. Muy Así bien. Que una genia total. Exactamente. Otra fecha más con un nombre raro para el señor Leonardo Bonini. La Mississippi, My Time y Tequi Joya. Esto es en White Vinyl Club, en Avellaneda y Yrigoyen, 1735 a partir de las 20 horas. Claro, fecha que ya nombramos, pero está muy bien. Sí. está bien, Lachito. Por las dudas que no te hayas quedado. No, claro. Te acordaste, por si. Claro, para reforzar la idea. Me quedé hablando de la Avellaneda, yo por eso me quedé. Claro, estaban claros. Me fui al fútbol después. Te fuiste al fútbol y te olvidaste las bandas que habíamos nombrado. Los muchachos de Incógnita van a estar este sábado junto con Vampires en el Roxy a partir de las 23 horas, segundo turno del Roxy. Y esta es la última que les pasamos de lo que es el día sábado. Hay más fechas que se pueden encontrar en nuestra página. ¿Cómo es? www.pasarando.com.ar. Ahí está, muchas gracias porque yo me había olvidado. Tiré freno de mano y me quedé. Quedó ahí coleando. Y además se pueden descargar la aplicación desde el Play Store de Google. Y no solo nos pueden escuchar, que también pueden chequear lo que es la agenda. Para lo que es el día domingo, PES va a estar tocando con JB Larralde, El Proyecto, y Sergio Rotman en formato DJ. Esto es en el Cultura. Sábado es eso. Ah, claro. Perdón. Bueno, esto, igual. Estamos reforzando ideas, reforzando. Vamos con la respuesta. Les quedó claro, ¿no? PES y bla, bla, bla. El domingo va a estar, no te va a gustar, por ejemplo, en el Personal Fest con The Cooks, Cypress Hill, Los Brujos y Marilina Bartoldi, entre otras tantas personalidades. ¡Marilina, te amo! ¡Te amo, Marilina! Pero hay más fechas también. Domingo, sí, claro, ¿no? Que hay más fechas. Esperá que estamos acá los dos ciegos, acercándonos mucho. Babasónico sí es el del domingo, ¿no? Sí. En el Teatro Coliseo Podestá. Correcto. En La Plata. Joya. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Ahí está, muy bien. A partir de las 20 horas, calle 10733, entre 46 y 47. Así es. Y hay más fechas, pero yo sí. Igualmente dejaría acá porque estamos en una ensalada. No, pero déjame tirar una más. Bueno, dale, ya está bien, me la aprendí de memoria, dale. Porque la vi. Vení, tirá. Qué ganas que me tenés. No lo podés ocultar. Por Dios, ¿cuánta homosexualidad que hay entre estos dos? Lo lamento, Nanu, ya perdiste. Los Gardelitos y La Moto van a estar en Química, en Chipoletti. Sí, en Chipoletti, así como el juguito, Chipoletti. ¿Como el juguito? El juguito, Chipoletti. ¿Juguito? Química Nightclub, hay un jugo que se llama Chipoletti. ¿Me lo compran en el tren? Perdón, ¿dónde lo compran? Vos sos la única que lo conoce, además. Te saltó de ahí la data, digo. ¿Ves? Química Nightclub es está en Ruta 22, kilómetro 12:16 en Chipoleti, provincia de Buenos Aires, a partir de las 21 horas. Gracias. ¿Sabes que te estaba esperando? Te estaba esperando y dije, hijo de puta, va a decir que es en otro lugar. Que es en Santa Río Cruz, Negro. Claro, no es en Santa Cruz. Ah, es Chipoleti, Río Negro. Provincia de Río Negro. Provincia de Río Negro. Ustedes me entienden, justamente. Sepan comprender. Estoy con un ojo menos. El juguito. El juguito. Chipoleti. Bueno, vamos a cerrar la agenda porque se ha descuadrado todo esto. Que la gente vaya donde quiera. Claro, ingresen a la página y hay un montón de fechas ahí. Pasamos la última, algo mejor. Van a estar tocando en La Trastienda a partir de las 8 de la noche. La Trastienda es en Balcarce 460. Así que de esta manera cerramos lo que es agenda. Y si le quedan dudas, que no me queda ninguna duda, que tienen muchas, ingresen a la página o lo ven desde nuestra aplicación. Puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón. Si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar. No creo que tampoco le sirva. Sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal. Qué vida tendría. Es mejor estar fuera de control. Tenemos a Leo cantando a pleno. Sí. Mantiene viniendo lo que decíamos antes, ¿viste? Going down. Traga, cochino. Sí, por favor. Tratá de no mascar mientras hablaba, Nachito, seguimos haciendo radio. Tratá de no masticar. No estaba masticando, lo dejé en el bolo a un costadito. Ay, qué rico. Qué rico. Que bueno, haga un muñequito. Leito estaba cantando de rodillas el tema de Amazonas, porque la semana pasada estuvo aquí la Juge Fernández, baterista de Amazonas. Gran amiga acá, parte de Pasar a Onda también, y ella tiene su banda, que es Amazonas, y estuvieron tocando el viernes. El viernes pasado. En el Roxy Live, presentando Mímesis. Que yo no me acuerdo, bueno, puede ser, pero vos fuiste, Nero. Yo fui, sí, sí, en el Roxy Live, presentando Mímesis. Presentando Mímesis y no Nímesis, no. Que lo puse así hoy. Ah, con razón, me dijo que estaba mal. Sí, pasa que yo hoy estuve muy a full y no compartí nada, perdón. No, me costó muchísimo el nombre, me costó. Pero Val. Mímesis. Sí, ahora ya está, ya me lo aprendí, boludo, pero. Bueno, y entonces, ¿cómo fue la historieta? ¿A qué hora caíste allá en el Roxy? Y caí muy temprano, caí como a las 8 más o menos, me quedé afuera, tranquilo, tomando agüita porque no estaba bastante roto ya. Y tenía mucho sueño. Claro, el viernes había sido. No, el sábado era la dobla. Sí, sí, ya estaba no, roto. No, era el jueves salí, qué cosa. Ah, también. Bueno, obviémoslo. Bueno, me dirigí al barrio de Palermo. Me quedé afuera, obviamente, porque adentro es muy, muy, muy, muy, muy caro. Sí. Y nada, esperando ahí afuera, sentado, tranquilo. Entré a las 9. Estaba tocando Narcisa uh-huh. con doble S. Sí. Había poca gente. Y cuando terminó Narcisa, iba a empezar Amazonas. Se empezó a llenar, hubo bastante convocatoria. Según me contó la Julia, metieron como 150 o 200 personas. Bien, o sea, bien. Un montón. Lindo numerito. Sí, la verdad que sí. También era la presentación del disco, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. La verdad que estuvo bueno. Empezaron con, ya te digo, porque acá la Julia muy hacendosamente me pasó los primeros temas que hicieron, porque no se acuerda la lista. Una genia. Ajá. Cosas que pasan habitualmente, sí, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Dice, creo que hicimos, dijo. Creo. Bien. Origen, empezaron con Origen. Y luego Siluetas. Bien. No, temas que podés encontrar, obviamente, en el disco Mímesis. Y luego hicieron Sad But True. Hicieron varios covers. Sad But True de Metallica, exactamente. No hicieron el que vimos nosotros, que era Killing in the Name. Ese me lo debieran, porque la verdad. Sí, la verdad estuvo... que acá habíamos estado presionando para que esté sí. el tema. Juge quería, o sea que claramente perdió la votación. Sí, sí, sí, sí. Porque además, para los que no saben, Amazonas es una banda que son cuatro chicas, ¿no? Exactamente. Los que no escucharon el programa anterior. Y lo que nos sorprendió, creo, a los dos, la vuelta que las vimos en Greens, que no las conocíamos todavía porque habíamos ido a ver a Jaque Reina, es que hicieron el cover este de Rage Against the Machine, Clean in the Name, pero con una polenta. Tremendo. ¿Y cómo sonó ese Sad But True? No, sonó muy bien. La verdad, te digo la verdad, yo preferí los temas de ellas que los covers que hicieron. Sí. Hicieron, como covers hicieron Sad But True, Dream On, Dr. Feelgood. Dr. Feelgood estuvo buena, la verdad que como que... Además es un tema que siempre le pone onda. Dr. Claro, Feelgood, lo escuchás. Sí, sí. Imposible, no... Bueno, depende cómo lo hagan también, ¿no? Sí. Que hay que rescatar que lo hicieron bien también. Claro, claro. Y bueno, hicieron también You Can Leave Your Head On. El de 9 semanas y media. Exactamente, sí. ¿Quién lo cantaba? No, yo tampoco. Joe Cocker. Ahí va. Mirá, vos, ahí metieron Metallica, Joe Cocker, Aerosmith. Sí. ¿Y qué más? Dream On. Dream On es de Aerosmith. Dream On. Es de Aerosmith. Ah, mira. Claro. ¿Vos está? De la época vieja de Aerosmith. No, te miento. Mira, no tenía ni idea que era Aerosmith. Mira, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Exactamente. Willy Tres Pinches. Ahí va. Hace, boludo. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. No sé qué decirte. El sonido, la verdad, estuvo raro. La batería, la verdad, fue lo mejor del sonido. Qué estaba grande la Juge. Pero no, te digo, la Julia igual la amo. Julia, corazón. Estaba afinada excelentemente, el sonido estaba, pero un jamón, sonaba todo, el tacho, el bombo, sonaba perfecta. Pero al principio se escuchaba, bueno, la bata re bien, la voz, además la cantante tiene mucha polenta en la voz. Ajá. Se escuchaba bien, pero el bajo y la viola no. El bajo y la viola bajos. ¿Les costó acomodarlo? Claro, después lo subieron y fue como que de repente lo subió, estuvo bien, después lo subió de más. El sonido estuvo muy raro. Le costó. Se notaban mucho los cambios. Sin embargo, estaban obviamente re contentas. Las pibas estaban rockeando como siempre. Bueno, la bajista vos la viste que sí, le pone mucho. Todo mal. La gente agitaba. Bien, hubo pogo. Bien, esa era una de las preguntas que estaba guardándome para hacerte. Primero, ¿hiciste pogo? No, yo no hice pogo. No hiciste vos pogo. Tenías que estar ahí cebándolo el pogo. Claro. No. Hubo pogo. ¿Por qué no hiciste pogo? Armando olla. Sí, pero no, claro. Yo no estaba para hacer, estaba muy roto. ¿Dónde quedó el Leo que nos vendieron? Porque nunca lo vimos. Nah, claro, anda a cagar, sí que me vieron, hijo de puta. Ahí todos viejos chotos. O sea, vos solo haces del pogo. Fondo me veían haciendo pogo y decían, ah, este no hace pogo. Y yo haciendo pogo como. Yo me acuerdo que te caíste al piso, te levantaron y después ¿te volviste a caer? Te vi un par de vueltas más, te caíste de nuevo. Anda a cagar, boludo. Vamos, llamalo al pelado de hacer. Desde que cereales, te caíste, loco, en el pogo de Josefina, pretende no querés hacer más pogo. Es verdad. Es verdad. Yo te imaginaba igual ahí. Pero bueno, entonces no, podemos decir que no hiciste pogo. No. La certeza es que no. Y tenía otra pregunta más. La segunda que quiero hacer es, ¿hubo groupies como la otra vez? Hubo, sí. Es que eran los que hacían pogo y festejaban loco. Ajá. Cantaban todos los temas, todo. Muy pero bien. Esta vez no era. La vuelta que fuimos eran poner 4 o 5. Esta vuelta eran ya un grupo, armado. Ajá. Eran 10, 12, 15. Como capaz, un fan club. Eran. Claro, mal. Faltaban las vinchas tipo airbag, me imaginaba. Bueno, bien, pará. Aclaremos un detalle a todo esto. Estamos hablando de groupies, pero el groupies sexo masculino. Había sexo masculino y había femenino también. Ah, bien. Sí, bien. Y bueno, porque también, partido. Viste, van ahí, patean para los dos lados. Llévenselo, por favor, llévenselo. Bueno, para... Qué poco profesional. Qué poco serio este muchacho. Bueno, está bien, había... ¿Para qué mierda? Yo solo me metí, bueno. Yo me metí. Está bien. Pero bueno... Está bien. Si es así, te queremos, Leo. Contanos alguna otra cosita más. ¿Cuánto duró el show? El show duró alrededor de una hora. Empezó alrededor de... Sí, una hora. De 9:30 a 10:30. Siempre con mucha polenta, o sea, sin parar. Muy bien. La verdad me re gustó. Las banco a las pibas. Tienen un muy buen sonido. Buenos temas. Bueno, estábamos escuchando De Rodillas. Luego podemos escuchar 24 horas. Y vamos a cerrar con... Desconectá es un temazo, me encantó. Yo la verdad, tengo que decir la verdad, no escuché el disco, pero muy las mal. Escuché en vivo dos veces. Bien, tres veces las escuchaste en vivo. ¿Tres veces? Hasta en la ciclo las es verdad, las has escuchado en vivo. Tres veces. Así en que, vivo. Claro, ya está, ya sos un groupie más. Soy un groupie más. Te faltó ahí hacer el pogo con los pibes. ¡Julia, pero... te amo! Bien. Pero no se metió porque era pogo, por eso. Claro. Es que es un groupie que patea para los dos lados. Claro, es, bueno, un digamos, bipogo, podemos decirle de alguna manera. Muchas gracias, Leo. Felicitaciones a las chicas, obviamente, por la presentación del disco. Lo dije cuando las conocí, es una banda que para mí tiene un potencial enorme. Ojalá que puedan seguir para adelante por este camino. Y bueno, éxitos para lo que viene. Así entonces, la cobertura de Amazonas presentando Mímesis en el Roxy por el señor Leandro Bonini. Sin pensando te arrojaste al vacío. No entendiste, no tenía sentido. Simulando tapar nos empezamos a retirar del aire del éter. Se va yendo ya a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el capítulo 282, que ha tenido hasta el momento di tutti. Recién pasó la cobertura del señor Leandro Bonini de la presentación de Amazonas. Nos visitó Guido Villar, nos estuvo regalando bella, bella música. Estuvimos charlando también con Chris Gasparini del SAC. Les estuvimos contando de lo que va a ser este aniversario del FestiSAC. Hemos pasado noticias, hemos pasado agenda, hemos pasado música. ¿Qué más quieren, maldita sea, hijos de mil putas? No, mentira. Perdón, un sorteo. Sepan disculpar. ¿Quieren un sorteo también? ¡Tenemos sorteo! ¡Vamos! También hemos tenido más allá de... Es más, no solo no tuvimos sorteos, sino que tuvimos dos sorteos. ¡Aguante! Y uno se hizo durante el día de hoy. Acaba de llegar un mensajito. Aguante la radio, bla, bla, bla. Bueno, qué lindo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, la gente ay, nos quiere! ¡Es hermosa! ¡Los queremos también, chicos! ¡Ay, qué lindo! Me emocioné. Un mensaje en vivo. Hablando de... No, pero pará, loco. Acá encima nos escucha todos los jueves, pobrecito. Manu, te mandamos un gran abrazo. Gracias, Manu Rivolta. Ay, es Manu. Ahí está. Un gran abrazo, Manu. Muchas gracias, loco. Gracias por el aguante. Sobre todo por bancarnos, ¿no? Con todo lo que pasa acá en este programa. Que están re buenos. Bueno, gracias. Tuvimos dos sorteos encima para el día de hoy. Hoy uno durante el programa y encima hubo repercusión. Que se ha copado ahí con el sorteo. Así que la verdad, yo creo que no nos podemos quejar. No podemos pedir más nada, ¿no? Realmente, sí podemos pedir. Podemos sí. Pedir que ingrese... Que no, Corta el chorro, subí la bragueta. Tenemos ocupado. Pasala, poner el speaker que salga al aire. Bueno, la realidad es que nos estamos yendo de a poquito. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves. El lunes que viene tenemos Vivo en la Caja. El lunes que viene tenemos Vivo en la Caja con Banda a Confirmar. Banda a Confirmar, que suena, no sabe lo que es. Una bandaza. Un gran abrazo a Rubén Langer. Que un gran abrazo a Rubén. Habilitaron ya la sala. No sabés lo que es esa sala. Tenés que venir a verla porque la verdad, el laburo que le puso. Es increíble. Increíble. Es increíble lo que quedó. El sonido que quedó ahí adentro es espectacular. Bueno, pero lamentablemente bueno que salga también, ¿no? Porque se va a aburrir. Claro. No, la idea es que quede adentro, así no viene Aida a romper las pelotas. La vecina, linda vecinita. Y nada, teníamos expectativas de estrenarla este lunes pasado, así que un gran besito a la banda que bueno, finalmente no. No, qué lindo, ¿no? Esas irresponsabilidades. A veces pasa. Son músicos, ¿no? Me han dicho aquí los compañeros tantas veces. Sí, sí. De hecho, esta semana estoy hablando justamente de eso mismo. Bueno, como decíamos antes, tuvimos sorteos y para eso ingresa el... Nanus Team. Bienvenida, Nanu Guay, porque ya a Nanu González le hemos dado la bienvenida. Bienvenida, Bienvenidos Nanu. Bienvenidos todos. Eso estamos hace rato ya, pero gracias igualmente. Buenas noches y bueno, gracias por la bienvenida y bueno, chau. Ana. Bueno, me voy, hasta que llegue. Claro. Bueno, tuvimos sorteos en la semana, ¿no? Así es, muchísima gente participando hoy, le metieron pilas todo. Sí. Así me gusta, balanzándose sobre las redes sociales para hablar con el pulpo Nanu, por sí, ejemplo. Sí, hablaron, mucha interacción y muchos me gusta, participaron también del sorteo de la picada. Exacto, ahí en el maldito Rock Bar. Bueno, y podemos decir que el ganador, ganadora de la picada se va a comer una picada grata rola al maldito Rock Bar. Nicolás de Braekeler. ¡Vamos, guacho! Vos, ¡comida gratis! Complicado. Yatais es 8-1, queda el maldito Rock. Yatais es 8-1, lo vamos a estar anotando. Se acercan a la barra, preguntan por el amigo Dieguito Peluso. Y dicen de lista Pasa la Onda y tienen su picada. Exactamente, así será. Y también estuvimos esta semana sorteando entradas, un par de entradas para la fiesta delirante de este sábado, si yo no me equivoco. Sí, es el sábado a las 23:30. No noté dónde es. En Palermo Club. Ahí va. Me encanta porque esto es honestidad brutal. Con la presentación de Apache Ness y Puro Descarte. Ahí está. Entonces tenemos ganador, ganadora. Se va a ver a Puro Descarte y a Apache Ness. Grata, Lola. Por Twitter. Yami Negra. Perdón, no esperé los tambores. El suspenso. Bien, gracias. Esto es... La emoción. La emoción. Nanus Team. No, es radio en vivo, por eso. Es radio en vivo, es radio en vivo. Estas cosas pasan, suceden. Bueno, chicas, tenemos entonces los dos ganadores. Es el momento de que ustedes le hablen a la gente de Pasa la Onda. Bueno, nada, yo saludar a todos y nos vemos en 15 días. Exactamente, 15 días, exacto. No, un poco más. 21, te diría. Ah, bueno. Bueno, nos vemos en 21 días. Naru. Lo mismo, también los voy a ver en 21 días. No, no los voy a ver, los voy a... Me van a escuchar. No, para. Acá estamos haciendo cagada. A ver. Porque el programa no sale de acá 21 días. Este programa va a estar saliendo vivo en la caja seguramente. Claro que sí. Va a estar la rotación. Vamos a estar subiendo algunas notitas, coberturas, así que... Claro, yo me refería, ahí. Bueno... Nos vemos face to face. Ahí está, ¿no? Nos escuchan, la escuchamos al Nanus Team nuevamente dentro de 21 días, pero vamos, estén ahí prendidos a las redes sociales, ¿no? Obviamente. Tal cual, sí, obvio, sí, sí. Siempre vamos a estar ahí. Ya que está, les paso las redes sociales, Facebook, Pasa la Onda, todo junto, Instagram, @ Pasa la Onda y Twitter, @ Pasa la Onda. Y ahí Nacho le dice... YouTube, Pasa la Onda TV. El canal de YouTube, exactamente, donde están todos los videitos que se van subiendo, que vamos filmando aquí. Así que muchísimas gracias, Nanus Team. Bueno, retira, gracias a ustedes. Nanus Team. Nanus Team. Igual, el programa no sale de acá 21 días, pero no es necesario no vernos las caras. No podemos juntar a escabiar algo, ¿no? Sobre todo ahora que no están estos dos, que nadie son lastres siempre. Claro, buenísimo. Por lo menos no le vemos la cara. Claro, son siempre los que llegan tarde. Además, bueno, no. Pará, bueno. Porque hay otra que siempre dice 15 minutos. Y... También. Pero bueno. Las queremos. Bueno, nos vamos yendo, se va terminando entonces, querido programete, sorteamos las entradas, sorteamos la picada, ya tuvimos banda en vivo, tuvimos entrevista telefónica, tuvimos cobertura, nos quedó afuera una vez más la historia del rock, que es algo que, como viste, como que no quiere. No quiere salir, lo estamos guardando, es como que estamos guardando lo mejor. Ponele. Esa es la palabra exacta para decir en ese momento. Sí. Se despide de la people de Pasar la Onda el señor Leandro Bonini. Gracias, me amo. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias por un jueves más, por la sonrisa con la que siempre me voy de aquí. Muchas gracias a todos, gracias a Will. Que le puso me gusta, la verdad, espero que hayas escuchado, espero que te haya gustado, un gran abrazo a todos mis compañeros de trabajo que también me la suben mientras estamos ahí compartiendo entre llamada y llamada. Gracias a ustedes, equipo, que sin ustedes no sería nada, no estaría acá compartiendo mi voz con el mundo. Gracias. Yo no te subo nada, Me lavo las manos, claro, yo no te subo nada. Nacho me comparte un poquito más que la voz, pero bueno. Eso queda en privado. Claro, eso tiene que quedar en privado. El micrófono te comparto. Gracias a todos, loco. Aprendan. Eso les quiero dejar. De todos somos maestros y aprendices en la vida, métanselo en la cabeza. No se trata de imponerse, no se trata de dejar que se te impongan. Es simplemente debatir, compartir ideas, nutrirse del otro y que el otro se nutra de uno. Funciona así la vida. No es solamente mirar desde tu cristal y creer solamente lo que crees. De hecho, hay que descreer incluso de lo que uno piensa. Hay que permitirse dudar de lo que uno cree o tiene como cierto, como verdad absoluta, para descubrir nuevos horizontes. Aprendamos todos los días, enamorémonos todos los días, sonriamos todos los días, chicos, que la vida es cortita, es un granito de arena y hay que tratar de sumar al océano que es el cosmos. Con ustedes, el Pai Leandro Bonini. Muchas gracias por compartir, gracias por estar, Leo, fuera de joda. Gracias. Se despide ahora de la People, donde pasa la onda, señorita Pato Palazzo. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un beso a Manu, un beso a Cintia, un beso a todos. Y salgan el sábado, loco, salgan, roqueen mañana, el sábado, el domingo, salgan. Ahí está, salgan, salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Revienten también, ya que estábamos, ¿no? Nacho me mira, como diciendo, ¿para dónde vas a disparar ahora? Me quedas vos, Nachito. Se despide de la gente, de Pasar la Onda. Se va junto con Nanu Wagi, se nos van para Perú. Traigan cosas, loco, ¿eh? Vamos, ¿eh? Van a tener pisco, traigan un par de botellas de pisco, sí. Si pasan el avión, viste que esas cosas después te las sacan, no se tenga que tomarla rápido en el momento. La claro, no, lo traeros, porque si no, te echamos la casa. Van a venir, el avión remamado. Tomala que no nos van a sacar. Los dos escabiendo pisco en el avión, ya me los veo. Bueno, que tengan un gran viaje, chicos. Gracias, esperemos que salga todo bien. Así que nada, les contaremos dentro de 21 días cómo nos fue. Ahí está, bueno, ¿a la gente le querés decir algo más? No. Bueno. No, chau, gente, nos vemos, pásenla bien, disfruten sin nosotros. Chau, pásenla onda. Yo espero que de allá traigan un pequeño Nachito o una pequeña Nana. ¡Apa! ¿Por qué? Que venga con bombo, sí. Decís vos. Bombo y por gatillos. Bueno, ¿quién te dice? Bueno, Nacho seguramente va a tener un bombo, pero en el estómago, más o menos, de todo lo que va a morfar. Así que, bueno, nos despedimos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Quiero agradecerles, obviamente, por estar del otro lado. Todos los jueves digo lo mismo. Es un placer hacer este programa. Amo hacer radio. Amo Pasar la Onda. Estoy muy contento de que alguna noche de locura se me haya ocurrido algo llamado Pasar la Onda y que haya generado todo lo que se generó hasta ahora y lo que seguirá generando. Gracias también por hacer el aguante durante las semanas, por coparse ahí. Vamos a estar haciendo cosas en estas dos semanas. Si bien no va a haber programa en vivo, vamos a estar subiendo entrevistas. Por ejemplo, vamos a estar subiendo una entrevista que voy a hacer con el señor O'Connor, dicho sea de paso. Así que la estaremos ¿con ahí. Sara? ¿Cómo? Con Sara, sí, volvemos allá a 1985 y después venimos para acá y les traemos la nota con O'Connor, el ex cantante de Hermética, el cantante hoy por hoy de Malón también. Y estaremos así subiendo coberturas, por ejemplo, la de Mustafunk y lo que se vaya haciendo durante la semana. Como decía recién, gracias por estar del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos, sigan pasando la onda y gracias por estar ahí. Nos vamos con Bon Jovi. Sí, con Bon Jovi, escuchaste bien, haciendo Living on a Prayer. Esto se acabó, el capítulo 282 es historia.